Idea sucinta del origen, gobierno, aumento, excesos, decadencia, de la Compañía del Nombre de Jesús. Con un resumen de sus relaxadas, perniciosas opiniones morales. Con superior permiso. Madrid. Por Joaquín de Ibarra. MDCC. Luxville. Se bailará en casa de Francisco Fernández, frente de las gradas de S. Felipe. Traducida del italiano. Y. Prólogo. Entre la multitud de obras, que han salido a luz en estos últimos tiempos con motivo de las sucesivas expulsiones de los jesuitas de todos los dominios de Portugal, Francia, España, Nápoles, Parma, Malta, merece la presente obrita por su brevedad método generalidad de asuntos, presentarse al público español con preferencia muchas. Dividida en tres partes como lo pedía el orden natural de las materias, en la primera hallará el lector la noticia de su origen, establecimiento con una pintura política del poder ilimitado despótico de su general, de los riesgos que amenazan continuamente la sociedad civil, del abuso que puede hacer de él, siempre que quiera. Una descripción de las seis clases de los individuos que componen la compañía, la de la forma de su gobierno, de los varios superiores que distribuyen las órdenes velando la ejecución de la voluntad del jefe sobre los demás súbditos, en todos los parajes del orbe, en cualquiera parte en que se haya establecida, con una sumisión, rapidez, fanatismo, que no tienen ejemplos en cuantas sociedades se han conocido hasta ahora en el mundo. En prueba de que no son ideales los peligros indicados, se refieren después algunos escandalosos sucesos por el orden del tiempo en que acaecieron, que evidencian ha practicado en todos tiempos lugares la compañía los más horribles atentados, que es autora de los más detestables delitos. Hácese mención también de su estragada doctrina, que encierra en sí las opiniones más absurdas, perniciosas, impías, destruyendo los verdaderos principios del cristianismo. Concluye dando una descripción analítica del estado que en estos últimos tiempos había llegado esta orden de su depravación, decadencia del mérito en los individuos de que se compone, de las causas, ocasión de su exterminio en Francia, acompañada de reflexiones sólidas, oportunas. La segunda parte contiene un cat. Logo. Cronológico fin. Que se verá una serie de sucesos entresacados de la historia de la compañía, que naturalmente sirven de suplementos que se habían referido en la primera. Finalmente la tercera presenta por mayor, procediendo según el orden de las materias, algunas de las perniciosas opiniones morales que enseñan siguen en la práctica siempre que les trae utilidad con deveniencia a los de esta compañía, sin detenerse en las respetables censuras con que han sido proscritas, ni haber atendido nunca las amonestaciones que les han hecho con sus dictámenes los propios estracios en varios tiempos, siendo el parecer que dio sobre este asunto el P. Antonio Fubio, jesuita, en el principio del siglo antecedente muy notable, por lo que ha parecido digno de publicarse, le hallará el lector la letra después del prólogo. Refiérese también el juicio que hicieron de la compañía a algunos varones insignes, las obras célebres en que se han combatido de propósito con extensión las máximas opiniones procedimientos de los jesuitas, por último se acaba con una peroración los príncipes excitándoles que se reúnan para conseguir la extinción de esta perniciosa orden como un beneficio de los estados de la Iglesia. Todo lo expresado se trata con una suma brevedad, conviniéndole por eso esta obrita el título de idea sucinta. Debiendo los curiosos que apetecieren mayor extensión en los asuntos que menciona recurrir las obras que van indica, das en el discurso de ella, en las cuales hallarán muy completa instrucción de cuanto desearen en estas materias. Parecer. Que dio. El P. Antonio Rubio sobre los medios que debía tomar la compañía para evitar los daños inconvenientes que podían seguírsele de contentarse con lo que se llama doctrina probable. Está muy al vivo pintado en la carta de nuestro P. General. El cuerpo de la doctrina de Santo Tomás que la acompaña por sus constituciones debe profesar no menos al vivo el cuerpo de la doctrina que algunos de los libros que se han estampado por los mismos de la compañía tienen con apariencia de doctrina de Santo Tomás, más en hecho de verdad para hombres que tienen comprensión de la doctrina del Santo Doctor, muy diferente la razón de serlo, da muy bien nuestro Padre. porque se ha introducido entre los nuestros el contentarse con lo que se llama doctrina probable que al parecer no tiene censura ahora sea de Santo Tomás o de cualquiera otro, diciendo que los de la compañía no a su. Claudio Acuaviva. Jurado in perua magistri voces de vitum punto se para que se entienda que le han de tener por regla, no contradecirle. Para cumplir en lo exterior con que se entienda que le siguen muchas veces como nuestro padre dice traen lugares de Santo Tomás donde obiter dixo algunas palabras, que parecen significar lo que les viene propósito constando de otros lugares donde trata aquel punto de propósito el santo doctor que claramente siente lo contrario de todo lo cual se sigue, que tomada de por sí la doctrina de al. Algunos de estos libros no es uniforme en orden la de Santo Tomás ni sus principios antes en muchas partes lleva a otros muy diferentes contrarios la cual la llama muy bien nuestro padre, no uniforme, ni tomística, sino cuasi texida de varios colores de manera que cualquiera hombre versado en la doctrina de Santo Tomás puede juzgar que aquel no es rostro de un cuerpo uniforme Chut dice que no es doctrina sólida, aunque tenga apariencia que no debe seguir la compañía ni permitirla pasarla en los libros que se estampan porque el tiempo, ocasiones van descubriendo muchos peligros que en ella hay de manera que si no se pone remedio ver. 14 sí. Hay se puede temer que incurrirá nuestra religión graves daños, inconvenientes este remedio pretende su paternidad poner para ponerlo mant. Por esta carta, que aquí yo cito que los provinciales consulten con tas personas más propósito de sus provincias sobre esto que estas personas digan su parecer sin respeto a lo que uno, otro de la compañía hubiera escrito en sus libros, con solo el celo del bien común de esta religión del de la Iglesia Universal al cual se ordena. Habiéndoseme ordenado m que de mi parecer digo lo primero que lo que principalmente dificulta el remedio de la doctrina, del reducirla que sea verdaderamente tomstica fundada en los principios del santo doctor no tomstica fucato modo es la mucha que está ya estampada en los libros diferente contraria en gran parte porque de lo sí. Tros ha pasado los entendimientos. Hecho gran asiento en ellos esto ha sido causa de perderse la estima, afición la doctrina de Santo Tomás estudiarse ya poco, nada por sus partes libros. J.C.R. y C.R. Anse los estudiantes con los libros dichos de tal manera que no hay para ellos más Santo Tomás que la doctrina de ellos, lo que les parece que vierte bien con ella, y no hacer caso de que sea contra Santo Tomás ni hay hacerles creer esto, aunque sea muy claro respondido con las fugas que hayan en los dichos libros si les dicen que estudien por las bastes de Santo Tomás responden que en los tomos por donde estudian están en esta doctrina los crían los maestros que les leen leyéndosela apoyándosela. De aquí nace, que como de los que leen salen los que imprimen han de teñir imprimir ser los revisores de las provincias de los estudiantes los unos los otros será muy dificultoso, que no censuren impriman conforme ella el encargárseles la conciencia no será de efecto porque la pasión afición profesión estudio de la doctrina dicha hace que no se les pueda persuadir que no es conveniente que se sigan y que las opiniones de ella son contrarias la de Santo Tomás que las defienden con diferentes principios, en gran parte contrarios ellos así, jamás harán aprehensión, ni juicio, de que van contra lo que se les encarga ordena sino conforme ello con esto se pasarán por los revisores de las provincias las opiniones mismas que hasta ahora se han pasado impreso hoy se pasan imprimen como será fácil demostrarlo en los libros. De todo este discurso se colige mi parecer eficazmente que si no se toma el agua en su fuente obstatur principiis no se porná remedio de importancia, como nuestro P. General desea no se tomará el agua en su fuente si no se hace catálogo viéndose los libros impresos de ese las opiniones que tienen contra Santo Tomás, que van con otros principios fue cuatro ra de los suyos de las cuales depende. Otras así contradiciendo en unas esfuerza habiendo de ir consecuentes, contradecir en otras aunque más explicación mes les den. Hecho catálogo de las tales opiniones. Se deben imprimir juntar con el libro del orden de los estudios mandándose, que aquellas ni se lean ni se impriman, aunque más probables digan que son. Uniéndose esta regla ordenándose los rectores de los seminarios, colegios de estudios los preceptos de esto. Dios, que lo hagan ejecutar, los provinciales, que tomen cuenta en las visitas, si se guarda los lectores que no se quisieren acomodar este orden ocuparlos en otros ministerios, no permitir que lean título de temor de que faltarán lectores, de condescender con ellos por la necesidad que ellos piensan que tienen de ellos fiando muy de veras de la divina providencia, que proveerá esta sanía religión de tales lectores, cuales le convienen para que se purifique la doctrina se. Gura, se desarraigue la que puede tener inconvenientes aunque parezca probable porque cierto tengo por imposible, para salir con lo que se pretende que por una parte se ordene, encargue, que no se pase tal doctrina para estamparse de nuevo aunque esté ya estampada por otra se permita que se lea estudie por ella con esto se autorice que parecerá querer por una parte deshacer lo que por otra se establece con firma para remediarse prevenirse los daños que amenazan. Dos cosas se pueden oponer contra este medio dicho la primera ser dificultoso porque ha de costar mucho trabajo el hacer este catálogo el sacar en limpio las opiniones contrarias la doctrina de Santo Tomás que no se deben permitir leer ni estampar aunque estén impresas en los libros de los nuestros lo agualoner contra al Ignacio Q. Opiniones formos o el otras. Huelgan coa ellas. Ni cual respondo que aunque esto tenga mucha dificultad se ha de vencer con el trabajo de hombres doctos, de mucha experiencia en profesión de letras muy principalmente limpios de afición, y pasión de los particulares cuyos son los libros impresos porque si hay pasión todo se ciega se aprueba lo que se pretende. Obviar los tales hombres doctos que para esto mandaré juntar nuestro P. General deben ser 8 o 10 porque repartiéndose los libros impresos sea parte determinada moderada lo que cada. No cupiere así pueda verla sacar en limpio las dichas opiniones que se desean obviar habiendo sacado cada uno las que le tocaren del libro que le cupiere podrán juntarse todos irlas comunicando apurando haciendo catálogo de las que les parece que son tales que no. E deben permitir conforme la instrucción que nuestro Padre General les diere. Este catálogo así hecho, se le entregue nuestro Padre para que su paternidad lo vaya viendo se le vayan leyendo solas, delante de las personas que le par refiere para que a cada vista se tome la última resolución, y se haga el catálogo que se ha de imprimir poner en el libro de los estudios en lo que no convinieren todos los revisores podrá SM paternidad hacer conforme al sentimiento de la mayor parte como mejor le pareciere. Lo segundo que se puede oponer es, que este medio parece riguroso para los libros sus tutores lo cual responde lo que no lo es porque no se censura opinión ninguna suya sino solo se hace, que en orden la doctrina de Santo Tomás se guarde en nuestras constituciones decretos que están bien apretados. Si se hubieran guardado buena parte dejó impreso no lo estuviera la religión tiene derecho a poner los medios que juzgaré convenientes para prevenir los daños que se le pueden seguir en materia de doctrina como en todas las demás así ningún particular que hubiere impreso, ni otro por su parte puede con razón quejarse de esto. Quiero acabar este parecer con poner aquí una distinción de opiniones contra Santo Tomás que podría dar alguna luz si se tratase de poner el medio derecho es de esta manera unas opiniones hay que son particulares como sueltas porque no están atadas con otras. Quiero decir que ni otras cuelgan de ellas, tienen consecuencia. Con ellas. Ni ellas con otras algunas hay natas en la doctrina de Santo Tomás aunque no son muchas porque una de las grandezas de la dicha doctrina a mi parecer, es ir ordinariamente eslabonada con los buenos principios teológicos filosóficos. Las mismas opiniones que de ellos se deducen entre sí como se verá claro en que ordinariamente repite en dos palabras el santo en el artículo siguiente lo que resolvió en el precedente luego funda sobre ello lo que de nuevo ha de decir. Mas con todo es verdad que cual opinión se halle suelta como está dicho en tales opiniones sueltas no. Tiene tanto inconveniente el ir contra Santo Tomás con condición que la tal opinión contraria tenga autores graves especialmente antiguos si tuviera la tal opinión de Santo Tomás, que se contradice a algunos santos en su favor tenga también otros la que en contra se sigue. Las demás opiniones de Santo Tomás van encadenadas unas con otras de manera que el que va contra una es fuerza haber de contradecirle en otras no liebra doctrina consecuente así se pueden llamar estas opiniones de Santo Tomás, como magistrales el contradecirlas es como desquiciar sus principios hacer otra escuela magisterio de manera, que el libro que tuviere contradicciones en este género de opiniones no muy raras se puede decir que es teología diferente de la de Santo Tomás aunque convenga en otras guerras con ella porque en muchas opiniones convienen muchos otros con Santo Tomás Escoto, Durando no en pocas con todo se taine la doctrina de Durando por diferente de la de Santo Tomás la de Scott por escuela contraria. Esto es lo que me parece acerca del punto que se trata el cual si no me engaño es el más grave de mayor importancia que jamás se ha tratado en la compañía si nuestro padre general saliese con poner remedio eficaz con que ese obviasen los daños que se pueden deben prudentemente temer, habría hecho uno de los más insignes beneficios la compañía de cuantos ha hecho con su gobierno después que es propósito general de ella. En este colegio de acá de agosto de 161-1, Antonio Gubbio. Erratas enmiendas. Página 9, Elenea contra los hombres más honrados contra muchos hombres honrados. Pac. Lin. En su segundo informe Pac. 73 Pac. 6.169. Pac 63, Lin. Y 14 Pac. 66 Lin. 14. P. Lemos. Pac. 72 Lin. Penult. P. Langona V. Lagona. Pac. 80 Lin. 14, 15, 1626 igual 1629. Pac. Lin. Antonio Arnaldo añádase el abogado del Parlamento. L.N. Este doctor su hijo Antonio Arnaldo el doctor. Pac. 108 Lin. 23 de los jesuitas igual sobra. Pac. 144, Lin. 20 yo escarmentaré to te escarmentaré. Pac. 140, Lin. 2S26, 1659S igual 1689. Pac. I4. Lin 2Y más sacrílegos igual y más execrables. Pac. 70 Lin. Penult. Diana 5 igual añádase por nota este casuista compiló todos los errores, absurdos de los probabilistas, que le precedieron adoptando las perniciosas opiniones de los jesuitas, que halló tú, publicadas sirvió de dechado los que le subsiguieron. Pat. I 75. Lin 9 armilla suprimase. P 2 o 6, Lin. Y si usa de rigor Z igual y si se usa. Primera parte. Este discurso no será otra cosa que un extracto sucinto fiel de las relaciones hechas los tribunales por los fiscales generales como también de las piezas impresas de orden de los parlamentos de varios autos historias antiguas modernas otras muchas obras que se han publicado en estos últimos tiempos. En 1521 S. Ignacio de Loyola, después de haber gastado los primeros 21 años de su vida en la profesión de las armas en los devaneos del mundo se consagró el servicio de la Madre de Dios en Montserrat en Cataluña, desde donde se re. Idea de la Comaña uno tiró al desierto de Manresa para hacer penitencia. Condecorado con el renombre de Caballero de Cristo de Santa María se puso a enseñar predicar y convertir los hombres aunque sin instrucción con celo buen suce, so. Competid. Histor. De la C. de J. 1538. Al fin de la cuaresma de la. De 1538 fue cuando juntó en Roma jos 10 compañeros que debían de ayudar para los fines que se proponía. Después de formar desechar van ríos proyectos Ignacio sus enmaradas se dedicaron de común acuerdo el ejercicio de catequizar y os niños alumbrar con su doctrina los infieles defender de los herejes la fe católica. Por entonces el rey de Portugal, Juan III, príncipe celoso de la propagación del cristianismo se dirigió a Ignacio para que le diese misioneros que llevasen la luz del evangelio uno Japón a India. Ignacio de nombre de Jesús. F.T. envió Rodríguez Javier habiendo partido solo este último a aquellos remotos países en los cuales obró una infinidad de cosas prodigiosas terminó gloriosamente su vida. Al principio tuvo algunas dificultades en su establecimiento la compañía del nombre de Jesús pero en fuerza de la proposición que hizo de obedecer solo el Papa en todos asuntos parajes para la salvación de las almas propagación de la fe concibió el Papa Paulo III el proyecto de formar por medio de estos regulares una especie de milicia esparcida por toda la redondez de la tierra sometida ciegamente las órdenes de la curia romana. 1540. Así en el año de 1540 quedaron allanadas todas las dificultades, fue aprobado el Instituto de S. Ignacio, se fundó la Compañía del Nombre de Jesús. Benedicto XIV, que poseyó tantas virtudes, supo decir tantos chistes. Aquel idea de la compa, aquel pontífice cuya falta será sentida todavía por largo tiempo, consideraba esta milicia como unos genizaros de la Santa Sede, tropa indócil, peligrosa, pero que sirve bien. El voto de obediencia hecho el Papa, un general que representa a Jesucristo en la tierra, los jesuitas añadieron los de pobreza, castidad, que han observado siempre, como todos saben. Después de la gula que los dio su establecimiento y la denominación de jesuitas, han obtenido otras luchas conocidas que por exorbitantes hubieran debido ocultar quizá otras tantas de que solo ellos tienen noticia. Estas bulas, sean letras apostólicas, les conceden desde el más mínimo privilegio del estado monástico, hasta la independencia de la misma curia romana. Además de estas prerrogativas, han descubierto un medio singular de forjarse otras nuevas cada día. Profiere algún papa sin reflexión una palabra ME. 5. El nombre de Jesús. Que sea favorable esta orden al punto es tomada como un título formal, registrada en los fastos de la compañía en un cártulo que se llama de los oráculos de viva voz, vivas voces orácula. Si otro papa no dice nada, es muy fácil hacer que lo diga. Ignacio, electo general, entró exer. Cere el empleo el día primero de Pascua de 1541. El generalato, que fue dignidad subordinada en su origen, vino ser en tiempo de la Inés. De acuadiva un despotismo sin límites permanente. Paulo III había limitado el número de los procesos, el de 63 años después anuló esta restricción, la orden quedó en toda libertad de multiplicarse cuanto pudiese, como lo ha hecho. Los que pretenden hallarse bien instruidos del régimen gobierno de esta orden distribuyen sus individuos en 6 clases, es saber, uno de profesos de cuarto voto. Coadidea de la compasia. 2. Coadjutores espirituales. 3. Estudiantes aprobados. 4. Hermanos legos, sean coadjutores temporales. 5. Novicias. 6. Prohijados asociados Jesús, tas de ropa corta con carta de hermandad. Aseguran que esta última clase es numerosa, que se haya incorporada en todos los estados de la sociedad civil, disfrazada con todo género de trajes. Además de los 3 votos solemnes religiosos, los profesos, los cuales componen el cuerpo de la compañía, hacen también el 4º voto de obediencia especial, la cabeza de la iglesia. Pero tan solamente por lo que concierne las misiones extranjeras. Los que no han hecho todavía este último voto de obediencia son llamados coadjutores espirituales. Los estudiantes aprobados son aquellos que después de 2 años de noviciado permanecen en la orden, se hallan ligados por su parte con 3 votos, que aunque simples están declarados por votos religiosos que del nombre de Jesús. Ducen impedimento divinamente. El tiempo, la voluntad del general son los que conducen después los estudiantes, la clase de profesos, la de coadjutores espirituales. Estas clases, sobre todo la de profesos, requieren 2 años de noviciado, 7 años de estudios, que no es necesario siempre que se hayan hecho dentro de la compañía, otro 3er año de noviciado, la edad de 33 años. No es recproca la obligación entre la compañía a sus estudiantes tocante los votos que ella exige, el estudiante no puede salirse, puede echarle el general. Solo el general, no pudiéndolo el mismo papa, es el que puede admitir, echar un individuo de la compañía. El gobierno de la compañía se divide en asistencias, las asistencias en provincias, las provincias en casas. Hay 5 asistentes tomando cada uno el nombre de su departamento, as se llaman asistente de Italia, de España, de Alemania, de Francia, de Portugal. A 4 la idea de la compasia. La obligación de un asistente es la lie preparar los negocios, arreglarlos, de modo que sea fácil la expedición de ellos el general. El que cuida de una provincia tiene el título de provincial, el superior de una casa el de rector. Cada provincia contiene 4 especies de casas. Las casas profesas, que no tienen rentas. Los colegios en donde se estudia. Las residencias, las cuales van a recibir un corto número de misioneros. Las casas de noviciado. Los profesos han renunciado todo género de dignidades eclesiásticas y as no pueden aceptar el capelón a mitra prebenda a alguna eclesiástica sin el consentimiento de su general. ¿Qué cosa es un jesuita? Es clérigo secular, es clérigo regular, es le. Go es religioso, es individuo de alguna comunidad, es monje aljugo, es de todo lo dicho, pero precisamente no es nada de eso. Cuando estos hombres se han presentado en los países en que solicitaban ser admitidos, que se les ha preguntado qué cosa eran ellos, han res. Del nombre de Jesús. Respondido siempre, toles cuales nos veis, tales cuales. En todos tiempos han hecho un misterio de sus constituciones, jamás han dado una completa libre inspección de ellas los magistrados. Su gobierno es monárquico, residiendo toda la autoridad en la voluntad de uno solo. Sujetos el despotismo más excesivo en sus casas, son los jesuitas los más viles promovedores de él en el Estado. Adulan las pasiones de los poderosos. Ponen restricciones mentales en el mismo juramento de fidelidad los soberanos. Declaman en sus libros para enervar la fuerza de las leyes, suponiendo no obligar los súbditos ad conciencia en muchísimos casos autorizando la insurrección. Inventaron la potestad directa e indirecta sobre el temporal de los reyes para autorizar la curia romana e invadir la potestad civil en sus regalías preeminencias. Pretenden introducir en la curia el dominio universal, fin de llegar a ser señores de todos, haciéndose dueños de la voluntad de uno solo. Sería nunca acabar, si hubiésemos de referir por menor todas las prerrogativas del general. Tiene el derecho de hacer constituciones nuevas. De renovar las antiguas, esto con la fecha que le agrada. De admitir, de rehusar, de edificar, de aniquilar, de aprobar, de reprobar, de tomar consejo. De mandar por ese solo, de unir. De disolver, de enriquecer. De empobrecer, de absolver, condenar, desligar, de desatar, de despedir. Retener. De hacer inocentes culpados, culpados de tal y tal leve de un delito, de anular, de confirmar un contrato, de ratificar, conmutar un legado, de aprobar, de su. Primir un escrito, de conceder indulgencias, de fulminar anatemas, de asociar, dismembrar, en una palabra posee toda la plenitud de potestad que puede imaginarse en un jefe respecto a sus súbditos, de los cuales es la lumbrera el alma, la voluntad y a la conciencia. Si este caudillo despótico Maquiave Lista, fuese por acaso un hombre violento, vengativo, ambicioso, malvado, entre la multitud de los súbditos quienes manda, se hallase tan solo un fanático, que PRNCP, particular, habría que pudiese estar seguro ni en su trono, ni en su hogar. Los provinciales de todas las provincias tienen obligación de escribir el general una vez al mes los rectores, su, del nombre de Jesús. Superiores de casas, los maestros de novicios cada 3 meses. Cada provincial tiene encargo de dar una relación muy circunstanciada de las casas colegios con todo lo que puede conducir su provincia. Cada rector le tiene de enviar 2 catálogos, uno de la edad, patria, clase, estudios, 5 conducta de sus súbditos. Otro de su ingenio, talentos, el endole, costumbres, en una palabra de sus vicios, virtudes. En consecuencia de esto, el general recibe cada año cerca de 200 estados circunstanciados de cada país, de cualquier provincia, de todos los reinos, tanto de las cosas temporales, como de las espirituales. Si por acaso este general fuese un hombre vendido a alguna potencia extranjera, si por desgracia estuviese inclinado por genio, por interés, mezclarse en los negocios políticos, ¿qué daño no podría hacer siendo centro donde van a parar todos los secretos del Estado, de las familias privadas, aún de las reales, tan instruido como impenetrable? ¿Qué doce idea de la compañía? Que dicta su absoluta voluntad NJ obedece nadie preocupado con opiniones las más peligrosas acerca del engrandecimiento o la conservación, de su compañía, de las excesivas prerrogativas de la potestad espiritual. Capaz de armar contra quien quiere las manos que no son menos sospechosas que andan entre nosotros que hombre hay baxo la capa del cielo, quien este general no pudiese suscitar terribles embarazos si animado con el seguro del silencio de la impunidad se atreviese alguna vez que brantar la santidad de su estado. En los casos importantes es en cifra el general. Un artículo extravagante de El Gol. Vierno de la compañía del nombre de Jesús es que y los hombres que la componen se obligan con juramento ser espías delatores unos de otros. Apenas se formó luego fue rica. Numerosa potente en un instante existió en España, en Portugal, en Francia, en Italia, en Alemania, en Inglaterra, en el norte, en el mediodía, en África, en la América, en la CW del nombre de JBS-0S-13 China, en la India, en el Japón, en todas partes igualmente ambiciosa, temible, turbulenta, quebrantando en todas ellas las leyes, huevando en sí conducta y carácter de independencia, que ha conservado siempre obrando como si se creyese destinada al imperio universal. Desde su fundación hasta el presente, no ha pasado casi año ninguno en que no se haya señalado con algún suceso ruidoso. Como se echará de ver por el compendio cronológico de su historia que vamos a dar sacado casi la letra de la sentencia del Parlamento de París de agosto de 1762 por la cual se suprime esta orden, como una secta de impíos, de fanáticos, de seductores, de regicidas mandados por un jefe extranjero maquiavelista de profesión. En 547 Bobadilla, uno de los compañeros de S. Ignacio fue echado de los estados de Alemania por haber gritó contra el interim de Habsburg. En 14 idea de la compañía 15 o. En 1560 González Silveira fue ajusticiado en Monomotapa como espía de Portugal de su compañía. En 1578 todos los jesuitas que estaban en Amberes fueron desterrados, por haber rehusado la pacificación de Tegante. 1581. En 581 Campiames y Ermbriant fueron el suplicio por haber conspirado contra la reina Isabel de Inglaterra. En el discurso del reinado de esta misma reina tramaron los jesuitas 5 conjuraciones contra su vida. 1588. En 1588 animaron la liga que se formó en Francia contra Enrique III. En el mismo año publicó Molina sus perniciosas sofisterías sobre la concordia de la gracia del libre arbitrio. Ea del nombre de Jesús, D.F. En 1593 el jesuita Barades eduxó el malvado Barbiere para que asesinase uno de los mejores reyes que ha habido, cual fue Enrique IV. En 1594 fueron echados los jesuitas de Francia como cómplices del parricidio intentado por Juan Batel. 1595. En 595 fue ahorcado el Pignard por haberle hallado escritos apologetios del mismo asesinato. En 1597 se juntaron las congregaciones de Auxilis con motivo de la novedad de su doctrina sobre la gracia, Clemente VIII les dijo: revoltosos vosotros sois los que turbáis toda la iglesia. En 1598 engañan un malvado, le dan en la comunión su Dios con una mala idea de la compa y a mano presentándole un puñal con la otra le muestran una corona eterna, que baxa desde el cielo sobre su cabeza le envían a asesinar Mauricio de Nassau siendo por eso echan 2 de los estados de Otando. 1604. En 1604 la clemencia del cardenal S. Carlos Borromeo los echó del colegio de Braida por delitos que merecía y una hoguera. 1605. En 1605 Oldecorn y Garnet Auto, res de la conspiración de la pólvora, fueron entregados al suplicio en Inglaterra. 1606. En 1606 por rebeldes los decretos del Senado de Fenecía fueron hecha, 2 de aquella ciudad de todo su estado. En 10 Ravaillac asesinó Henry. V. IV los jesuitas quedaron indicia. No. El nombre va Jesús. Unigénitas la cual les ha servido de pretexto para causar tantos males como se han visto para saciar su rencor con más de 80.000 cartas órdenes del rey de Francia fulminadas contra los hombres más honrados del estado, esto en tiempo de uno de los más benignos ministerios. En el mismo año el jesuita joven quien su historia de la compañía tuvo el arrojo de contar por mártires los asesinos de los reyes, obligando los vigilantes magistrados que mandasen quemar la obra por mano del verdugo. 17.3. En 1723 Pedro el Grande no halló seguridad para su persona, ni hortó medio de tranquilizar sus estados, que con el destierro de los jesuitas. En 1728 Berruyer desfigura la is. historia de Moisés haciendo de ella una novela hablar los patriarcas, el lenguaje del amor impuro de la disolución. B2 en 3D idea de la Compaus en 1730. El escandaloso Turing predicó en Caen en una iglesia delante de un auditorio cristiano que no es seguro que el evangelio sea sagrada escritura. En el mismo tiempo empezó Arduino y inficionará a su compañía con un escepticismo tan pío como desatinado. 17 su en 173 libertan de las llamas los empeños poderosos el dinero al sacrílego corruptor jesuita Girard 1743. En 1743 el lascivo Benki suscita Eri en 1745 el P. Pichón prostituye los sacramentos de la penitencia, y de la Eucaristía arroja el pan de los santos todos los perros que le piden. PT el en 11 de Jesús. 1 en 175, 5 los jesuitas del Paraguay acaudillan los habitantes de aquel país formados en batalla contra su legítimo soberano. VJ 7, 7 V. En 175, 7 se comete un atentado de parricidio contra Luis XV, esto por un hombre que vivió en casas de la compañía del nombre de Jesús quien estos padres protegieron, al cual acomodaron en diferentes casas. Publicando en el mismo año nueva edición de uno de sus autores clásicos, que enseña la doctrina del regicidio. Así como lo hicieron en 1610 inmediatamente después del asesinato de Enrique IV siguiendo en circunstancias tan semejantes igual conducta. Y 7-8. En 1758 el rey de Portugal fue herido por algunos uno asesinos de resultas de una conjuración formada dirigida por los jesuitas Malagrida, Matos Alexandre. En por ciento idea de la compasia en 1759 toda esta tropa de asesinos regulares fue echada de los dominios de Portugal. 1761. En 176 uno de esta compañía después de haberse apoderado del comercio de la Martinica amenaza a sus correspondientes con una total quiebra de su caudal. Se acude en Francia a pedir justicia en los tribunales contra el jesuita que hizo bancarrota la compañía fue condenada in solidum pagar las deudas del P. Lavalette. Apeló neciamente la compañía de unos juzgados otros con este motivo se empezó a tomar conocimiento de sus constituciones echóse de ver su nulidad las consecuencias de este suceso acarrean su extinción en toda Francia. 1766. En JJ 66 los jesuitas son autores de horribles tumultos en España. En del nombre de Jesús. En 1767 son estrafiados de todos los dominios de España por gravísimos delitos. E inmediatamente fueron desterrados de Francia por decretos de los parlamentos todos aquellos ex jesuitas que habiendo dexado y a ropa sin abjurar ja doctrina unió con los otros jesuitas rehusaban prestar el juramento de fidelidad exigido por los parlamentos. Estas son las principales épocas del jesuitismo habiendo otras muchas que se pueden intercalar entre las referidas se pondrán en la segunda parte de esta idea sucinta. ¿Cuántos delitos se debe presumir que ignoramos cuando hemos llegado a saber tantos? Pero los que hemos referido, bastan para mostrar que en el transcurso de 200 pocos más años no hay especie de maldad que esta casta de hombres no haya cometido. A lo que se añade que no hay género de doctrina perversa que no hayan 24 y de K compasa y han enseñado. Solo el elucidario de Poza contiene más que se pueden hallar en 100 volúmenes de los más señalados fanáticos. En él se lee entre otras cosas de la Madre de Dios que es Dei Pater Dei Mater Padre Madre de Dios que aunque no estuvo sujeta a ninguna excreción natural con todo eso concurrió como varón, como mujer, secundum generalera naturae tenorem ex parte MV ris ex parte feminae la formación del cuerpo de Jesucristo otros mil delirios. El sistema de probabilismo es invención jesuítica. La doctrina del pecado filosófico es también invención jesuítica. Léase la obra intitulada Las Aserciones publicada en el año de 1762 por acuerdo del Parlamento de París se estremecerá cualquiera de ver por extenso los horrores que los teólogos de esta compañía han propagado desde su fundación sobre la simonía, la blasfemia, el sacrilegio, la magia, la impiedad, la astrología, la lascivia, la sodomía, el perjurio, la falsedad, la mentira, la res. Del nombre de Jesús. 25. Restricción mental. El falso testimonio. La prevaricación de los jueces. El hurto. La compensación oculta. El homicidio. El suicidio. La prostitución. El regicidio. De cuyas opiniones se dará un resumen en la tercera parte de esta idea, siendo también autores de otras muchas que, como dice el Procurador General del Rey al Parlamento de Bretaña en su segundo informe PAC 73, opugnan abiertamente los principios más sagrados, tiran destruir la ley natural, hacer vacilante la fe humana, romper los vínculos de la sociedad civil, autorizando la infracción de sus leyes, extinguir todo afecto de humanidad entre los hombres, aniquilar la autoridad real, producir la turbación, la desolación en los imperios con la doctrina del regicidio, trastornar los fundamentos de la revelación, sustituir en lugar del cristianismo todo género de supersticiones. Leas en la sentencia del Parlamento de Parts publicada en de agosto de 1762 la lista infamatoria de las condenaciones que han sufrido en todos 26 idea de la compañía 2 los tribunales del orden cristiano, la lista todavía más infamatoria de las censuras calificaciones que han merecido. Al contemplar todo esto preguntará cualquiera cómo esta compañía ha podido prosperar pesar de tanto como ha hecho para perderse, cómo adquirió lustre pesar de cuanto hizo para envilecerse, cómo logró la confianza de los soberanos siendo la que los asesinaba, la protección del clero cuando le regalaba finalmente una tan grande autoridad en la iglesia cuando la llenaba de turbaciones, pervertía su moral, sus dogmas. Se ha mirado al propio tiempo en el mismo cuerpo de la compañía, la razón sentada al lado del fanatismo, la virtud al del vicio, la religión al de la impiedad, el rigorismo al de la moral relaxada, la ciencia al lado de la ignorancia, el espíritu del retiro al lado del espíritu de los manejos políticos, intrigas, finalmente todas las contradicciones reunidas. La humildad sola es la única que no ha logrado el nunc punto de Jesús. 27. Frado jamás hallar asilo entre estos hombres. Han tenido poetas, historiadores, oradores, filósofos, geómetras, ditos. No sé si la santidad, talentos de algunos particulares son los que condujeron la compañía al alto grado de consideración de que ella gozaba poco a, pero me atrevo a asegurar sin recelo de que nadie me contradiga, que estos medios fueron los únicos para ella de conservarse, que esto mismo precisamente lo ignoraron estos hombres. Entregados al comercio, los manejos mundanos, la política, otras ocupaciones extrañas de su estado, indignas de su profesión, fue forzoso que cayesen en el desprecio que era consiguiente que lo será siempre en todos tiempos, en todas las gasas religiosas, en que decaigan los estudios, se adulteren las costumbres. Ni el oro ni el poder, padres míos, eran capaces de impedir que una pequeña sociedad como la vuestra, que exis 28 id de la compana existía dentro de la grande dexase de ser oprimida. Solo el respeto que se debe, que se tributa siempre jai ciencia a la virtud, era el que podía sostener, eludir los embates de vuestros enemigos, como se suele ver que en medio de las oleadas de una multitud de plebe tumultuosa al hombre respetable mantenerse inmóvil, tranquilo, en medio de un corro que le dejan libre alrededor de él por la consideración en que le tienen. Habéis perdido estas nociones comunes, se ha cumplido en vosotros la terrible profecía de ese Francisco de Borja, tercer general vuestro. Vendrá un tiempo, os dixo este santo varón, en que no pondréis ya límites vuestra soberbia ambición, en que no os ocuparéis en otra cosa que en acumular riquezas, adquirir favor, en que descuidaréis la práctica de las virtudes, entonces no habrá potencia sobre la tierra que pueda reduiros vuestra primera perfección. Si les fuese posible destruiros, os destruirán. Era forzoso que los que habían fun s dad el nombre de Jesús y dado su duración sobre la misma base que sostiene la existencia, el poder de la grandeza puramente humana, acabase como ella. La prosperidad de los jesuitas no ha sido otra cosa que un sueño algo más largo. Pero ¿en qué tiempo se ha derribado el coloso? En el momento mismo en que parecía más encumbrado, más seguro. A un instante apenas que los jesuitas estaban apoderados de los palacios de los reyes, hace un momento que sus escuelas estaban pobladas de la más noble, distinguida juventud. Un instante a que tenían el confesonario del monarca, de la reina, de la familia real más presto protectores que protegidos de nuestro clero, ellos serena el alma de este gran cuerpo. Que no se creían 21. Hube estos soberbios robles cuya cima to cava en el cielo. Volví la cabeza, desaparecieron. Pero cualquiera suceso tiene sus causas. ¿Cuáles han sido las de la rápida e inopinada caída de la compañía? B. Un autor de este escrito es francés. Jo idea de la compa ve aquí algunas conforme me ocupen. El espíritu filosófico ha desacreditado el celibato. Los jesuitas se han dado por sentidos como todas las demás órdenes religiosas de la poca inclinación que reina hoy los claustros. Los jesuitas se habían enemistado con los literados en el punto crítico que estos iban a declararse por ellos contra sus implacables fieros, enemigos. ¿Qué sucedió que en vez de cubrir su flanco débil le dejaron descubierto, no faltó quien les mostrase el paraje donde debían asestar sus golpes para perderlos? No se halló entre ellos un solo hombre distinguido por algún talento grande, ya no tenían poetas, filósofos, oradores, eruditos, ni algún escritor notable. Así cayó su cuerpo en el desprecio general. Una interna anarco les desunía de algunos años esta parte, si por casualidad tenían algún hombre de provecho ese era imposible conservarle. A. M.N. Francia. Del nombre de Jesús. Y han sido reconocidos por los autores de todas nuestras intestinas turbaciones, se ha agotado el sufrimiento para aguantarlos más. Su diarista de Trevoux, hombre de bien, según dicen, mediano autor, bien que pobre político, les ha adquirido con su librejo mensual 1000 enemigos formidables sin haberles granjea. Do un solo amigo. V. Irritó neciamente contra su compartía. Quien él ella los hizo despreciables ridículos pintándole como un fatuo sus hermanos, unas veces como peligrosos malvados, otras como ignorantes, dando con su ejemplo el tono nuestros decidores de inferior mérito, descubriendo el modo de burlarse impunemente de un jesuita ocasión que las gentes de buen humor conociesen que podían reírse su costa sin riesgo. Los jesuitas estaban reñidos de mucho tiempo esta parte con los depositarios de las leyes, no echando de ver que los magistrados, que gozaban una existencia tan permanente como la suya largo andar, podrían más 52 idea de la compa y a uno que no ellos. Ignoraron la diferencia que corra entre unos hombres necesarios, unos regulares revoltosos, que si alguna se hallaba el Estado en la precisión de dar la preferencia a unos, otros, volvería las espaldas con desprecio unas gentes que ya carecían de toda recomendación. Añádese lo dicho que al punto en que la tempestad iba a descargar sobre ellos en aquel instante crítico en que aún el gusano de la tierra, que se ve pisado, se pone erguido en ademán de defenderse, se hallaron ellos. Tan pobres de talentos de recursos que en toda su orden no se encontró un solo hombre que tuviese el don de hablar de modo que mereciese ser estuchado. Les faltaba entre ellos quien hablase, habían cerrado de antemano las bocas de los que podían abrir. Hacen favor suyo. Eran envidiados, aborrecidos de todos. Al paso que se iban mejorando los estudios en la universidad, estaban en su última decadencia en su colegio, esto en un tiempo en que ya estaban merete el nombre de Jesús. 33 medio persuadidos los ánimos de todos que para el mejor aprovechamiento del tiempo, la buena cultura del ingenio, la conservación de la salud, las buenas costumbres, no había comparación entre los estudios públicos, la enseñanza particular. Estos hombres abarcaron demasiada variedad de negocios fiándose sobradamente en su poder. Su general se había ridículamente persuadido que su bonete cubría la cabeza de un potentado, se propasó a insultar cuando debía implorar perdón. El famoso plegto, con los acreedores del P. Lavalette, los cubrió de oprobio. Incurrieron en una suprema imprudencia cuando publicaron sus constituciones. Aún fue mayor la que cometieron cuando, olvidados de lo precaria que era su existencia, dieron lugar unos magistrados que los aborrecían que tomasen conocimiento por haciendo responder la corte de Francia, que quería librar los jesuitas, reformándolos de los juicios de los tribunales sin tuces NNT en Gallia Bainon City. 34 idea de la compañía formal de su gobierno. Que pusiesen en comparación su sistema de fanatismo, de independencia, de maquiavelismo con las leyes del Estado. Además de esto, la rebelión de los del Paraguay no deba excitar la atención de los soberanos, darles motivos para serias reflexiones. Los dos parricidios cometidos en el discurso de un año. Finalmente llegó el momento fatal, el partido opuesto le conoció, se aprovechó de él. ¿Qué cosa hubiera podido salvar esta orden en semejante caso a pesar de tantas circunstancias juntas que la habían llevado hasta el borde del precipicio? Solo un hombre quizá, como Baudaloue, si le hubieran tenido los jesuitas, pero para eso era menester haber conocido lo que valía dexar los mundanos por suyo el afán de amontonar riquezas, pensar seriamente en resucitar de sus cenizas el espíritu de Cremienis. No se han escrito estas cosas por mí. En los reyes de Portugal, Francia. Del nombre de Jesús. 3-5 por odio ni por venganza contra los jesuitas, el fin ha sido únicamente justificar al superior gobierno que les privó de su protección los magistrados que han procedido en justicia contra ellos. Fin de la primera parte. Par. 6 Idea de la Compagua, parte segunda. Con verdad puede decirse que de más de 200 años esta parte se está formando un proceso criminal contra los jesuitas, tanto por causa de religión como de estado a la vista del universo. Sus contrarios han presentado una infinidad de documentos auténticos con que se prueban todos los capítulos que se han articulado contra ellos. Es imposible enumerar todas las instancias todavía pendientes que se han hecho para probar los horrores de que son causantes. Ellos mismos han suministrado las pruebas más decisivas en mayor copia por palabra, por escrito, por obra. Se han pronunciado ya contra ellos muchas sentencias solemnes por lo tocante muchos capítulos, pesar del exorbitante poder que tuvieron si se recó del nombre de Jesús. 37 cogen todas habrá para llenar una biblioteca. Aquí se indicarán en forma 4 el catálogo cronológico las más notables. Al punto que la compañía compareció en el mundo, todas las personas respetables por ciencia santidad se levantaron contra ella. Apenas se puede decir había nacido cuando el P. Melchor Cano Dominico, celebérrimo teólogo del Concilio de Trento, obispo de Canarias, famoso por su ciencia virtud, temió los progresos de ella procurando con esfuerzo hacérselos también temibles los demás, decía continuamente que ocasionaría a la iglesia infinitos males. M47. En 547 los pp. Laínez Salme Rom que S. Ignacio había enviado al Concilio de Trento hallándose presentes en la sexta sesión de él, echaron las primeras semillas de la nueva doctrina de la compañía, porque habiendo hecho el concilio un canon, que fulmina anatema contra todos aquellos que dixesen, que el libre arbitrio no. Vi 38 idea de la comparía. Vio excitado por Dios en el acto de dar su consentimiento, Dios mismo que lo excita llama NP, coopera de ningún modo el P. Laínez, que tenía por demasiado erigida la palabra movido, con la cual el concilio denotaba la acción de Dios sobre el libre arbitrio, pidió que se mudase, pero los padres del concilio despreciaron con indignación su demanda diciendo que sean echados de aquí estos pelagianos. Véase con este hecho cómo quedaron convencidos del pelagianismo por su propia confesión, por el dictamen también de los padres del concilio. Desde entonces no han desistido los jesuitas de seguir el mismo camino, dando infinitas pruebas, tanto de palabra, como por escrito, de su pelagianismo. Véanse más abaxo otros excesos del P. Laínez en los años 1562-1563. En se opuso vigorosamente el Parlamento de París la pretensión que hicieron de obtener letras patentes de Enrique para su admisión en Francia. Del nombre de Jesús. 39 Fía. Eustaquio Dubella y obispo de París tenía una idea poco favorable de la nueva compañía. Un insigne doctor amigo de este obispo declaró guerra abierta a los jesuitas, diciendo en todas partes que la compañía era un cuerpo monstruoso que valía más hacer bien los pordioseros, los vagamundos, que los jesuitas, que no se varía mal en echarlos del reino. En el arzobispo de Toledo. Suspendió las licencias de confesar, predicar, celebrar todos los jesuitas del colegio de Alcalá, que era la única casa que entonces tenían en su diócesis, promulgando excomunión para que nadie fuese confesarse con ellos. Mandó todos los párrocos, superiores de las casas regulares, no dexasen predicar ni decir misa a ninguno de los individuos de la compañía, suspendiendo todos los sacerdotes de Toledo, que habían hecho ejercicios con dichos padres. De Juan Marnés Guijarros y Ilceo. 4 o idea de la compañía en 1554, con fecha de 1 de diciembre, se halla un acuerdo de la facultad de teóloga de Bardis, el cual contiene entre otras cosas que esta nueva compañía, la cual se arroga el nombre de Jesús, parece peligrosa en Materias de fe, enemiga de la paz de la iglesia, nacida más presto para la tuina que para la edificación de los fieles. Sabido es que la publicación de este acuerdo puso Rodos en arma con tra los jesuitas. Los predicadores hablaban contra ellos desde los púlpitos, los párrocos desaprobaban abiertamente el plan sobre que se había establecido la compañía, los profesores levantaron la voz contra su doctrina, el obispo de Parch los suspendió de todos los ministerios habiendo sido imitado su ejemplo por otros muchos prelados. El parlamento persistía en negarse a hacer el registro de sus letras patentes. En 155 en Zaragoza fueron excomulgados del nombre de Jesús. 41 inulgados en diferentes parroquias con las ceremonias más solemnes, mata candelas cantando el Salmo 108, llenándolos de maldiciones sin omitir cosa alguna para hacerlos visibles los ojos de todos como impíos detestables enemigos de la Iglesia de Dios. Además de esto se puso entredicho en la ciudad mientras tanto que se mantuviesen en ella. Fuéronse con su partida, se restableció el sosiego. 1558. En 1558 el mismo P. Lainez General de los jesuitas dio otras pruebas contra su compañía. En la congregación que se celebró en dicho año añadió la regla de su fundador que si en lo sucesivo alguno compusiese cualquiera suma, tratado de teología que se adaptase más las circunstancias de los tiempos en que vivimos, así dice, se enseñase por ella precediendo el examen de los padres de la compañía reputados por más hábiles en la materia. Con aprobación del general ya se ha visto la teóloga que han formado después, 42 idea de la compasia pues que enseñan en todas partes. En 561 registró finalmente el parlamento la real cédula de su admisión, con las condiciones de que tomasen una denominación distinta de la de jesuitas, de que el obispo diocesano tuviese plena jurisdicción sobre ellos, absoluta potestad para echar de la compañía a los que fuesen delinquentes malhechores con tal que no acarreasen perjuicio alguno ni los obispos ni los cabildos ni los párrocos ni las parroquias ni las universidades renunciasen todos los privilegios que pudiesen ser contrarios les estuviesen concedidos por bulas pontificias. Han por ventura cumplido siquiera alguna de estas condiciones, queda pues nulo el acto de su admisión. Y Z. En 1562 el mismo P. Lainez enfadó a los padres del Concilio de Trento, por la osadía con que en un discurso, que hizo en una congregación se hartó del nombre de Jesús. 4 J. arrojó decir que la potestad de jurisdictam pertenece privativamente al Papa, que los obispos reciben de él aquella porción que tienen. Tuvo atrevimiento para sostener que los apóstoles habían sido ordenados por ese Pedro, que de él solo habían recibido su propia jurisdicción. El designio que llevan los jesuitas en la monarquía que atribuyen al Papa en toda la Iglesia es de usurparla ellos, haciéndose sus válidos casi dueños de los sumos pontífices. En 1563 el propio P. Lainez tuvo el arrojo de decir en una congregación que teniendo Jesucristo la autoridad de dispensar de todas las leyes, el Papa, como vicario, lugarteniente suyo en la tierra la tiene también. Queriéndole atribuir el Papa la misma potestad que tiene Jesucristo. Sostuvo también que 3, no teniendo ninguna iglesia particular la potestad de reformar la iglesia de Roma tampoco la tenía el concilio, puesto que este se corneó 44 idea de la compasia ponía de obispos ninguno de los cuales tenía semejante derecho que los que querían poner la iglesia de Roma en el pie en el cual estuvo el tiempo de los apóstoles, no sabían distinguir de tiempos ni de las exigencias de estos. Dixo también absolutamente que el Papa era superior al concilio. En otra congregación sostuvo con grande empeño que los matrimonios clandestinos no eran de su naturaleza malos, siendo una de las razones que alegaba el haber sido clandestino el matrimonio de nuestros primeros padres. Y 4, y 156. En 564, 5. Se movió pleito por la Universidad de París ante el Parlamento contra los jesuitas para impedirles que abriesen la enseñanza pública en su colegio. Esteban Pasquier fue el abogado de la universidad, los párrocos de París mostraron también parte en el pleito contra ellos. El obispo de París, el preboste de los mercaderes, el cardenal de Chatti del nombre de Jesús. 45 León, obispo de Beauvais, los dos cancelarios de la universidad, los administradores de los hospitales, las órdenes mendicantes. Todos ellos presentaron pedimentos, eligieron sus abogados para litigar contra la Confamía. El famoso Carlos Dumoulin hizo un alegato que se publicó en favor de la compañía. Esteban Pasquier, en su excelente discurso a favor de la universidad, probó invenciblemente que no solo no debían ser agregados los jesuitas a la universidad, sino que debían ser echados proscribos, y extrañados, de Francia. Este papel es notable, en particular aquellas palabras, que dicho los magister letrados. Vosotros, señores, que sufres en los jesuitas, veis todas estas cosas, las toleráis. Día vendrá en que seréis los primeros en culparos vosotros mismos cuando veáis toda la cristiandad perturbada por una compañía cuyos designios, artificios no son conocidos. ¿Qué lección está para los parlamentos? Se puede ver el discurso de Esteban P.V.S. Quieren el compendio de la historia eclesiástica, tomo desde la página 42 y Q6, idea de la compañía 421, basta la 426. Este abogado, que después fue consejero abogado general y tribunal de cuentas, fue pagado sobradamente de su discurso, con las más groseras invectivas por muchos jesuitas, pero más que por todos por el P. Darase, cuyas atroces injurias contra él, sacadas de los libros de este padre puestas por orden alfabético, forman dos listas muy largas. En la palabra salvaje dice el P. Darase que Pasquier era un salvaje de nacimiento, salvaje por mol por cuadro, salvaje aforrado en otro salvaje de cuatro suelas en supremo grado, salvaje en todas las salvajerías. Por esta muestra se puede juzgar de lo demás. Este es el mismo P. Darase de quien la compañía en la biblioteca de sus escritores dice que era el orabre más amable que se podía ver, por su humildad, por su suavidad de gene y por sus virtudes. El procurador general, sea fiscal, apoyó lo pedido por la universidad, pero ya entonces tenían los jesuitas empeños tan poderosos que se difirió la vista del nombre de Jesús. J. del pleito hasta el 1 de abril de 1565, con lo que consiguieron que continuase la enseñanza en Suco. Gio. Desde aquel tiempo, aunque han hecho muchas tentativas apoyados de la más autorizada protección, nunca han podido conseguir ser incorporados en la universidad. En 1585 se presentaron en Roma los embaxadores del Japón. Esta embaxada tenía por único objeto el ensalzamiento de los jesuitas que la habían solicitado, que eran sus conductores. Los príncipes japoneses presentaron al papa sus cartas, cuya traducción, en italiano, había corrido al cuidado de los jesuitas. El sobrescrito de la una decía al adorable que en la tierra ocupa el lugar del rey del cielo el grande, muy santo papa. El de la otra decía así: esta carta se entregará al san, tu gran señor, que adoro como Dios en la tierra. El contenido de las cartas correspondía a los sobrescritos: acababan hasta me postro en tierra poniéndome cabeza debajo de los santos pies, 4b idea de la compasia pies de vuestra beatitud. Se les hacía decir los reyes del Japón que su ardiente deseo era pasar el mar para tener la gloria de poner sus cabezas los sagrados pies del papa sin que faltase en ellas el elogio de los jesuitas. 1586. En 586 dieron los jesuitas una nueva prueba auténtica de su pelagianismo. El P. Acquaviva, su general, hizo imprimir en Roma un reglamento para los estudios, compuesto por 6 jesuitas, los cuales les había hecho este encargo. En este reglamento se permite abandonar la doctrina de Santo Tomás en un artículo esencial: es saber que Dios mueve y determina la voluntad de los hombres como le agrada. En el mismo año el P. Lesio, jesuita, hizo sustentar en Lovaina algunas tesis sobre la Sagrada Escritura, la providencia, la gracia, la predestinación, de las cuales los teólogos de aquella universidad condenaron 24 proposiciones. De estas, las 3 pertenecen a la inspiración de los libros santos, las del nombre de Jesús. 49 Las demás son sobre la gracia, la predestinación. Véase el continuador de Mister. De Fleuriton. 36 Pac. 38. El compendio de la historia eclesiástica, tom. La Universidad de Dobai se unió a la de Lovaina. Los obispos de los Países Baxos querían celebrar concilios contra la doctrina de los jesuitas, pero el padre general Acquaviva pudo tanto con el papa Sixto que se lo impidió Baxo, el pretexto de que nadie tiene, si no es el sucesor de ese Pedro, el derecho de decidir las controversias sobre la doctrina cristiana. 1588. En 1588 salió a luz el libro del P. Molina jesuita intitulado Concordia de la Gracia del Libre Arbitrio, cuyas resultas son bien conocidas. Esta es una obra la más auténtica, que han dado los jesuitas contra sí mismos para ver el convencimiento de su pegianismo. Ve aquí el juicio que hace de ella el P. Enrique Enríquez de la misma compañía, en un sobre impresa en 1593, el cual Flick ha adoptado por dos censuras. Una yo, idea de la compañía, una de 594, la otra de 597, no debe ser tenido por sospechoso. Este autor dice hablando de P. Molina. Habla sin miramiento contra la santa doctrina recibida establecida a, de mucho tiempo acá, de la cual los teólogos más respetables de toda España, más bien los de casi todo el mundo, están en posesión. Habla así sin contenerle el respeto de la prohibición J, del santo oficio, de la cual se halla muy bien informado. Se erige como los herejes desvergonzadamente contra los SS. Padres que estuvieron llenos J, del espíritu de sabiduría, blasfema contra ellos. Hablando de aquellos que sigilen la opinión que los teólogos tienen por cierta e indubitable, los traogita de perniciosos, dice que son causa de muchos errores, y que destruyen el libre albedrío. Añade que antes que él hubiese compuesto su libro, los mismos padres, y los concilios, no entendieron, no explicaron bastantemente la verdad acerca de la gracia de tres, la predestinación, y de la libertad del hombre. Es muy digno de reparo que los del nombre de Jesús J.T. Jesutas habían ya formado la idea de un nuevo plan de teología más de 30 años antes que saliese el libro del P. Molina. El P. Fonseca, también jesuita que había sido su maestro, le echó en cara en 1588 que se hubiese apropiado un sistema que había aprendido de él, que se lo había enseñado en 1.60. También se debe observar que el tiempo que el P. Molina hacía imprimir su libro en Portugal, los jesuitas de Roma dieron luz una edición de Casiano con notas muy sospechosas. A el dictamen de Enrique Enríquez se puede juntar el de Baronío, el cual compara el P. Molina a una serpiente que se escurre de entre las manos con sus artificios, que con todas las protestas que hace de no pretender alexarse de la doctrina católica, asegura el mismo cardenal que el principal fin que lleva el P. Molina es de contradecir siempre en Rodó S. Agustín. En 1590 se vio la ciudad de París sitiada entonces por Enrique IV, Regu 52, idea de la Compa 5, y aducida una grandísima caresta. En semejantes circunstancias se mandó que se hiciese un registro general, que se empezase por las comunidades eclesiásticas regulares para arreglar las limosnas según la cantidad de deberes que se encontrasen. Reclamó el P. rector del Colegio de los Jesuitas de la Providencia alegando ser esenro. El prebiste de los mercaderes se le opuso fuertemente, diciéndole en presencia de toda la junta de los obispos: Padre rector, vuestra súplica ni es cortés, ni cristiana. No ha sido forzoso que todos los que tenían granos los hayan puesto en venta para socorrer la pública necesidad, pues ¿por qué VRB de ser exento de este registro? Por ventura su vida es más preciosa que la nuestra. Empezóse el registro por el colegio de los jesuitas, hallándose en él una porción de trigo en obizcocho para más de un año, además de esto una abundante provisión de carne que habían echado en cecina. En hij 4, habiéndose negado los jesuí, del nombre de Jesús, 55 suitas prestar juramento de fidelidad Enrique IV, se valió la universidad de esta ocasión para volver a mover el pleito que tenía pendiente contra ellos. Pidió el Parlamento que, siendo notorios públicos todos los hechos que alegaba contra ellos, los proscribiese, echase de todo el reino. El Parlamento citó los jesuitas, compareció su abogado, se ventiló la causa puerta cerrada. Antonio Amado empezó su informe contra ellos en un día, no acabó hasta el siguiente, hizo una horrible pintura de ellos. Tres días después habló el abogado de los párrocos de París, acusó a los jesuitas como usurpadores de los derechos parroquiaques, y perturbadores de la jerarquía eclesiástica. Sirvieron los jesuitas en esta ocasión con tanto celo sus amigos protectores que se suspendió la causa. Por entonces quedaron de este modo, mantenidos en la posesión en que estaban, pero poco después fueron proscritos del reino con motivo del atentado cometido contra la real persona. Juan 54 Idea de la compasia. Juan Cubatelli vio Enrique Televisión con intención de matarle. Este suceso manifestó la pestilencial doctrina de la compañía. Habiendo sabido el rey que este mozo era estudiante de los jesuitas, dijo las siguientes palabras dignas de observación: con que era preciso que los jesuitas fuesen convencidos también por mi propia deposición, sería empeño demasiado largo referir aquí el modo con que fueron tratados los jesuitas mientras duró el proceso del parricidio. Bastará decir que el Peguenet, al cual Ixo Chapcae había visto algunos días antes de cometer su atentado, fue preso con otros muchos, de cuyo número eran los Pepe. Perrin, y Narda, habiéndoseles encontrado en sus aposentos escritos sediciosos que contenían las máximas que habían pervertido Quatel. La sentencia por la cual el Parlamento condenó al asesino contenía al mismo tiempo orden para que los jesuitas saliesen de París, y de las demás ciudades otros pueblos, en que tenían colegios en el término de tres el nombre de Jesús. Días desde la notificación de la misma sentencia con el de 15 ta. Ra que saliesen del reino. En 1595 fue ahorcado el Pignard de enero el día siguiente, que fue domingo. Todos los jesuitas exceptuados solo aquellos que quedaban en la cárcel salieron de París el número de 37 las 2 de la tarde. El Pignard, que con todo el interrogatorio que sufrió no confesó nada, fue condenado a destierro perpetuo. Después se erigió delante de la puerta principal del palacio donde se congrega el Parlamento la famosa pirámide en que estaba escrita la sentencia que había dado este tribunal. Otros parlamentos desterraron igualmente los jesuitas con semejantes sentencias. Se procesó también separadamente el Peifai, que fue convencido. Do de haber enseñado públicamente la doctrina sediciosa sanguinaria, pero el Parlamento se concentró con condenarle a destierro perpetuo. De 4 en J 5 Idea de la Compa 5a. En atención que este jesuita había propagado sus inicuos discursos antes de que París se reduciese la obediencia del rey. En la sentencia pronunciada contra él se hace mención de varios capítulos que resultaban contra los sustos en la misma causa. M5 en 1595-596 haciéndose cada día más vivas las disputas entre jesuitas, dominicoso de la doctrina del P. Molina, dio parte de ello Clemente VIII el cardenal Quiroga, arzobispo de Toledo, al cual le mandó el pontífice que consultase las universidades de España a los obispos los más doctos teólogos. Esto dio motivo a diferentes censuras que los obispos de España formaron contra el libro del P. Molina, las cuales son en todas 16 hallándose condenada en ellas la doctrina de este jesuita por escandalosa herética. 1598. En 598 comenzaron por orden de Clemente VIII las célebres congregadas del nombre de Jesús. F.J. Dones llamadas de auxilios, porque en ellas se examinó la naturaleza de los auxilios, que Dios concede al hombre para hacerle obrar bien. Duraron 9 años bajo el dicho pontificado el de Paulo V. Presidió las Painras congregaciones el cardenal Madrucio, obispo de Trento, interviniendo en ellas 10 consultores, 3 obispos. Teólogos de diferentes órdenes. El primer examen del libro de Mo. Lina, ocupó 11 congregaciones. Su doctrina fue reducida a 4 principios, que fueron despreciados con indignación después de un maduro examen. El dictamen de los consultores fue que era necesario condenar el libro de Molina, sus comentarios sobre la primera parte de Santo Tomás, hasta tanto lo menos que no fuesen bien corregidos por personas de acreditada ciencia, expurgados de las novedades que contenían contrarias la doctrina de los santos padres. No queriendo el Papa que se hiciese nada con precipitación, mandó a los consultores que volviesen ver todo lo que habían acordado, examinar los esis idea de la compasia, escritos, censaras, venidas de Espandi, dar por escrito su dictamen. En consecuencia de esto continuaron juntándose todos los viernes hasta el 22 de septiembre. Revieron, confirmaron las censuras que antes habían dado, entregaron por escrito su dictamen. Entretanto los jesuitas hicieron proponer al Papa un medio de conciliación, que consistía en que se permitiese cada uno de los partidos sostener su propia opinión como probable, pero el Papa despreció esta proposición. 1599. En 599, estando de acuerdo los consultores sobre la censura, se señaló el día de marzo de 599 para verla en una congregación en la cual fue quida aprobada confirmada. Se terminó el primer examen. Para eludir este primer juicio opusieron los jesuitas las censuras de los obispos de los teólogos de España con los cuales convenían en lo general los consultores el autorizado dictamen de 8 universidades de Alemania de 50 doc del nombre de Jesús. Autores que firmaron un escrito hecho por 10 jesuitas, pero su astucia concitó contra ellos la universal indignación cuando se supo que estas universidades no eran otra cosa que colegios de la compañía, que aquellos 50 doctores eran todos jesuitas, los cuales en sus firmas habían suprimido todo lo que podía haberlos hecho descubrir por tales. Finalmente este escrito de los jesuitas fue censurado por el cardenal Madrucio de orden de Clemente VIII. Hijo. En 1600 se acabó el segundo examen, que se celebró en 8 congregaciones, consistió en una conferencia que hubo entre dominicos jesuitas, solicitud de estos por la mediación de la emperatriz, del archiduque de Austria con el papa. En este mismo año se hizo el tercer examen. Presentaron los consultores al papa la censura de 20 proposiciones, las cuales se reducía en suma la doctrina del P. Molina, declarando que la doctrina contenida en ellas era consenso idea de la compañía fórmula de los pelagianos en IP. Háganos. El papa admitió muy favorablemente esta censura, habló con gran fuerza contra el P. Molina por espacio de más de 3 horas, afeando la novedad de su doctrina, el desprecio que hacía de los santos padres, confutando su doctrina con pasajes claros, precisos de la Sagrada Escritura, de los concilios de S. Agustín, de Santo Tomás. Quiso después terminar este negocio con una decisión, pero le detuvieron las diligencias manejos, de los jesuitas, los cuales pretendían que no se les había oído cumplidamente. Cosa que movió al papa a resolver que se hiciera el cuarto examen. Yeol. En 1601 se hizo el cuarto examen. Hablaron en él los jesuitas cuanto quisieron, los consultores se mantuvieron firmes en la misma censura. Para estorbar que el papa pronunciase por último una decisión, hicieron correr por todas partes la voz de que una decisión semejante produciría un cisma. Del nombre de Jesús. Se le empeñaron al ilustrísimo Antonio Rossi, obispo de Senlis, para que asegurase que la Universidad de Pares estaba a favor de la doctrina del P. Molina, que los que se habían graduado con él en la universidad la habían sostenido en sus actos. El papa hizo escribir aquella universidad la respuesta, descubrió el engaño. Además de esto abusaron del favor que tenían con muchos príncipes cuyas conciencias dirigían, también publicaron revelaciones de afectos suyos, que aseguraban que Jesucristo, estando ellos en éxtasis, les había enseñado el molinismo. Finalmente, para contener al papa que había descubierto sus maniobras, estaba justamente indignado contra ellos, defendieron en España en algunas conclusiones que no era de fe que un papa, por ejemplo Clemente VIII, fuese verdaderamente papa. El papa les quería castigar rigurosamente. Pero los jesuitas evitaron este golpe por la llámase con exactitud la doctrina de Mouna, la de Molinos, molinosismo. 6. Idea de la compasión a la protección de la corte de España. Y 6. Hoy. En 1612 empezó el quinto examen, mandado a hacer por el papa, que estaba escandalizado de los artificios, conducta de los jesuitas. Asistió él mismo en persona con algunos cardenales cuyo número se fue aumentando poco a poco. Asistieron ambos generales dominico jesuita, los teólogos de las dos órdenes, defendieron respectivamente su doctrina. El papa dio principio a la primera de las 68 congregaciones que se celebraron para este examen, con un discurso, en el cual hizo ver, con grande esfuerzo, los jesuitas cuán injustamente perturbaban la iglesia renovando los errores condenados por ella 12 siglos antes. También en estas nuevas congregaciones se decidió que la doctrina del P. Molina era enteramente la de los semipelagianos. Habiéndose suscitado la cuestión de verificar, si se halla en ese Agustín, que es una ley infalible entre Dios Padre Jesucristo, que todas has del nombre de Jesús. 6% veis que el hombre, con solas la fuerzas naturales hiciese todo aquello que pudiese Dios, no faltaría concederle su gracia. que es uno de los errores del P. Molina. El P.K. Lencia jesuita, que hablaba a favor de los suyos, citó un pasaje del libro I de la Ciudad de Dios, el cual con la mutación de una sola palabra era sumamente favorable a esta opinión. El P. Lemus, que hablaba por los dominicos, pidió que se verificase el texto. El P. Valencia no quería dar al P. Lemus el ejemplar de S. Agustín de que se servía, pero le fue forzoso obedecer las órdenes del Papa. Se hizo aparente toda la superchería de los jesuitas. Entonces el Santo Padre mirándole con indignación le afeó severamente su mentira. Al momento el jesuita cayó sin sentido en tierra, desmayado. No se dejó ver más en las congregaciones, murió de pesar al cabo de 6 meses. Le preguntaron al Papa qué le parecía del P. Valencia Susán. Tida respondió: si no va tenido otra gracia, que la que él defendía según cuatro idea de la coma y raramente no se habrá ido al cielo, 1603. En 1603 pretendieron los jesuitas volver Francia. Hicieron grandes negociaciones en la corte en donde tenían buenos amigos. El nuncio estrechaba al rey, en nombre del Papa, para que los volviese a admitir, finalmente Enrique IV dio su edicto para ello. Pero el parlamento se opuso vigorosamente, el primer presidente Hércules de Arlay llevó la voz al rey en persona de las representaciones del parlamento, que al paso que estaban llenas de sencillez eran sólidas de una gran fuerza. No produjeron con todo eso ningún efecto, porque el rey creyó primeramente que no debía resistirse las estrechas solicitudes que le hacían, en segundo lugar, que debía temer las consecuencias que podían resultar. Por necesidad hizo el rey Mister de suyo que le hacía las más eficaces representaciones: me veo forzado ahora a hacer de dos cosas, una, esto es admitirles en fe de tan fuerte y de nombre de Jesús. 6% juramentos como hacen repelerlos del todo más que nunca, en cuyo caso no hay género de duda que esto desempeñará en la idea de conjurarse contra mi vida, tenerme en continua zozobra de ser atosigado, asesinado, porque esta gente tiene amigos correspondientes en todas partes. Mister de Sully, hablando de su vuelta, dicho que jamás hubiera tenido efecto no haberlo has mandado el rey, por su plena autoridad no se hubiera verificado de otra forma, según estaban opuestos ella el parlamento, la universidad, la Sorbona, muchos obispos y ciudades de Francia. El dicho de Mister de Sully se halla en los documentos públicos más puros, lo confirman los historiadores más bien informados. En el tiempo que este ministro trabajaba con más empeño para impedir la vuelta de los jesuitas, oía el rey responderle: ¿quién me asegura la vida? 604. En 1604 fueron restablecidos en Francia los jesuitas. En 66 idea de la compasa. En 1605 el cardenal Duperron asistió, en 21 de enero, la 67ª congregación. Le estaba encargado por Enrique IV que solicitase al Papa a favor de los jesuitas, y que le apartase del pensamiento de publicar alguna decisión, pero Clemente VI dixo en confianza al cardenal de Monopoli, que estaba en ánimo de publicar, en las primeras vésperas de Pascua de Pentecostés, una dos fo contra los errores molinísticos de hacer cardenal al P. Lemus. Lo que no tuvo efecto porque murió el día de marzo de este año. Duplicaron los jesuitas todos sus esfuerzos con Paulo para impedir la continuación del examen de su doctrina. El cardenal Duperron renovó sus oficios en nombre del rey de Francia. Mientras tanto los consultores no estaban ociosos, por su parte estrechaban al Papa para que terminase este negocio. Entonces fue cuando Pedro Lombard, arzobispo de Armagh en Irlanda, que era el primero de ellos, presentó al Papa un excelente bel nombre de Jesús. 6J Lente, escrito que se puede ver en el compendio de la historia eclesiástica Tom. O. Pac. 08. Después de haber estado por algún tiempo perplexo, Paulo se resolvió finalmente continuar este negocio, movido de los eficaces oficios del cardenal de Monopoli, que le habló con gran libertad, llegándole a amenazar con el tribunal de Dios. Hizo el Papa intimar una congregación para el día 14 de septiembre, asistió ella en persona como tras las demás que se tuvieron, nombró para vocales los prelados consultores, que lo habían sido, en el tiempo de Clemente VIII. Este fue el sexto examen que duró 6 meses, en los cuales se celebraron 17 congregaciones. Sucedió en la primera una particularidad digna de observación. Había Clemente VIII hecho un apuntamiento que contenía 15 proposiciones, las cuales eran como un compendio de la doctrina de S. Agustín sobre los puntos controvertidos. El P. Bastida jesuita que hablaba por los aire. 58 Idea de la compasión. De su orden dicho que le había comunicado los más doctos teólogos de compañía de toda Europa, los cuales reconocen que los 14 árculos contenían la doctrina de S. Agustín, pero que no podían juzgar lo mismo del 15, en que se dice que la gracia toma su eficacia de la omnipotencia de Dios, el supremo dominio que Dios exerce sobre la voluntad de los hombres como sobre todas las demás criaturas. Esta desaprobación de los jesuitas de toda Europa no es una prueba completa de que ellos niegan Dios su supremo dominio sobre los corazones más los consultores dicetor, que la proposición expresaba una verdad infalible. En 1606 se terminó el sexto examen, que fue tan contrario para el molinismo como lo habían sido los precedentes. Confirió el Papa, en el día de marzo con 12 cardenales para saber si era conveniente la Iglesia que se pronunciase un juicio definitivo. Los 10.606. Olpi. Del nombre de Jesús. 6. Dipinaron que era necesario pronunciarle. Solo fueron de contrario dictamen el cardenal Belarmino jesuita y el cardenal Duperrón. Basta nombrarlos para conocer los motivos de su oposición. Lo cierto es que este último cardenal no aprobaba la doctrina de la compañía. Hicieron los jesuitas extraordinarios manejos para libertarse ante golpe. Dirigieron de nuevo al Papa muchos escritos que ya se habían visto en tiempo de Clemente VI, los cuales halló Jacobo de Bosu, que era uno de los consultores llenos de errores de mala fe. Mandó el Papa a los consultores que hiciesen cada uno separadamente, con el mayor secreto, sus informes, en los cuales viesen su dictamen sobre las materias controvertidas, el modo con que convenía fuese concebido el juicio del sumo pontífice. Encargóles que los viesen cerrados, sellados, los secretarios de las congregaciones. W. los cuales sin abrirlos se los entregarían S. S. Executóse así y texto se tiene por el séptimo examen. Ol. 3. No yo idea de la compañía. No hubo nadie sino el carmelita Bobbio que no opinase favor de la condenación de la doctrina, pero este había sido siempre apasionado del P. Molina. El Papa hizo que se juntasen después los consultores Pisa, extender a censura, encargó los dos secretarios de las congregaciones que formasen una constitución, arreglada al tenor de los informes. H. Zose, pero el Papa R. o la publicó. Ve aquí el motivo. R. Habían sido echados los jesuitas de Bersuta en 1606 por haber observado el entredicho que el Papa había puesto a aquella república. Esta expulsión nos hizo bien vistos de Pfturz. Estrechado de otra parte por el Uxí de Francia, celebró el día de S. Agustín de Yeoj una congregación de cardenales, es la cual se ignora lo que quedó resuelto. 1-0. Tres días después llamó los dos generales dominico jesuita, les entregó un papel en el cual declarará, jue los disputantes los consultores se retirasen a sus casas, clicte, SS, publicarla la decisión cuatro del nombre de Jesús. Y lo tuviese por conveniente que entre tanto prohibía y as partes el censurarse recíprocamente. Ah, qué terribles son los juicios de Dios, sus consecuencias han sido funestas. Los jesuitas de España no pudieron contener su regocijo, cerraron por espacio de tres días las aulas de sus colegios, tuvieron fuegos, representaron comedias, erigieron arcos triunfales sobre los cuales se leían en letras de oro estas palabras: Molina triunfante, entregándose festejos enteramente profanos. Informado el Papa de semejantes excesos, se quedó admirado, indignó mucho, les mando escribir sobre ello. No hubo instancias que no se hiciesen, repetidas veces al Papa, para obtener ta publicación de las bulas del rey de España. Toda la orden dominicana no omitieron cosa alguna, pero todo inútilmente. En lo sucesivo se repitieron instancias: Gregorio XV, Urbano VIII, Inocencio X, C. Inocencio XI, pero siempre sin fructío, y sobre este asunto se puede ver el gran memorial del célebre Lanuza que se 4a. Fawea de la Elion Pala haya en el tom. O. Del compendio Lex Historia Ecclesiástica, desde la página 30. En este mismo año, de 1606, empezaron los jesuitas a hacer la monstruosa mezcla del cristianismo con la idolatra en el Malabar. Véase más adelante el año 1688, en donde se hace un resumen de lo acaecido después en este asunto. 1610. En 1610 fue muerto Enrique IV. Ravaillac declaró que había conferido con el P. Daubigny jesuita, se ratificó en que le había dicho en confesión que quería hacer un gran golpe, que le había enseñado un cuchillo, en el cual estaba grabado un corazón. El primer presidente tomó declaración a este padre, pero no le pudo sacar nada. El P. Cotón iba a menudo ver al reo encargándole mucho que se abstuviese de acusar gente honrada. Mr. Delomeny en consejo pleno vituperó al referido padre de que él su compañía habían asesinado al rey. Había antes vaticinado el P. Langona, jesuita napolitano, la muerte de aquel uno no. Fue el nombre de Jesús. 73 Rumonaria. El P. Hardy también jesuita estando predicando la cuaresma en S. Severino de París aludiendo los grandes proyectos de Enrique IV cuyo objeto se ignoraba decía que los reyes acumulaban grandes tesoros para hacerse temibles pero que bastaba un peón para dar el chaquemate. Un rey. Otros jesuitas también habían proferido discursos sediciosos, los cuales había oído frecuentemente Ravaillac. En Bruselas, en Praga, se habló de la muerte del rey, 15 días antes de que sucediese. En este mismo año el Parlamento condenó las llamas un libro sedicioso del P. Mariana jesuita español. Prohibió el tratado escrito por el Cardenal Bellarmino sobre la potestad temporal del Papa en las cosas temporales. L.N. Encensuró la Sorbona 3 ser. R. No. Hace alusión al juego del ajedrez. Un lance en que se acaba la partida por muerte de la principal pieza que se llama el rey. T.F.T. Iba de la V. Ompañ. A. Mones compuestos en España. Beatificación de S. Ignacio de Loyola. Traducidos en francés por el P. Sorier, jesuita que los hizo imprimir en Franela. Entre otras cosas, en el primero se dice SX que S. Ignacio, con su propio nombre escrito en una cédula, había hecho más milagros que Moisés con su vara en el nombre de I, Dios. A. Dos, que la santidad de Ignacio era tan eminente aún comparada con la de los bienaventurados J, los espíritus celestiales, que no había otros que pudiesen tener la FBRT, tuna de conocerla si no es los pon. Ufices como S. Pedro las empero. Trices como la Madre de Dios, los monarcas como el Padre Eterno, su Hijo Jesucristo 3.0, que los demás fundadores de S, las órdenes religiosas habían sido enviados sin duda para alivio de la Iglesia, pero que Dios en I, estos últimos tiempos nos ha hablado por boca de su Hijo Ignacio, al cual le ha hecho heredero de todo. Fu. Buen nombre de Jesús. J.F. Publicaron los jesuitas contra esta censura una carta furiosa llena de improperios. Por otra parte, fuerza de manejos habían podido lograr que el cancelario se determinase a darles la incorporación en la universidad, pero el síndico Rierso licitó con mucha eficacia que el primer presidenta del parlamento hiciese conocer la oposición de la UDI. Versidad, la cédula real que los jesuitas habían obtenido de la corte para abrir la enseñanza en su colegio. En este gran negocio habló Mr. de la Marteliere en dos largas audiencias por la universidad. La decisión salió contra los jesuitas. Lo ruidoso de este lance en que se ocupó 6 días el parlamento renovó la llaga hecha por la muerte de Enrique IV en los corazones de los buenos franceses. Ni se hablaba de otra cosa en París que del informe de Mr. de la Marteliere, en el cual este abogado había hecho patentes las máximas conducta interior de los jesuitas. Hállase este discurso en el compendio de la Historia Eclesiástica. Watom. No idea de la Gompa 5a. Tom. Yo. Desde la por ciento. 184. Hasta la hipo. En 1612 el doctor Rigber, hombre lleno de celo por la verdad, fue sobremanera perseguido de los jesuitas, los cuales le suscitaron poderosos enemigos, por su inviolable propensión a las máximas que favorezcan la independencia del rey, por su vigilancia y descubrir todo lo que ellos hacían. 1613. En 1613, al tiempo que la facultad de teóloga de Parche se disponía para prohibir un libro del P.B.Cano, jesuita que ensanchaba más allá de lo justo, los límites de la potestad pontificia, la Inquisición de Roma promulgó un edicto contra el mismo libro. En 1614 el Parlamento de París condenó al fuego un libro de P. Suárez, jesuita, español, por contener máximas sediciosas, capaces de turbar los estados de hacer que los súbditos cometiesen atentados contra la vida del nombre de Jesús. 77 Sus soberanos. Paulo se quejó de este acuerdo como contrario a los sagrados derechos de la Santa Sede. Sin embargo, de todos los oficios que hizo el embajador de Francia le amenazó que llegara a una extremidad si no se anulaba el acuerdo del Parlamento. Al mismo tiempo los jesuitas de Roma no cesaban un punto de incitar al Papa contra la Francia. Hacían increíbles manejos para que fuese condenado por el herético quemado, por mano del verdugo en el Cairo o de Flora el mencionado acuerdo. Para reprimir su desenfreno, el embajador les dijo que corrían riesgo de ser echados otra vez de Francia. La corte también mandó a los principales jesuitas de Taris que escribiesen seriamente sus hermanos de Roma, haciéndoles saber que si el Papa tomaba alguna resolución violenta s.m., echaría toda la culpa a las sugestiones de la compañía, la cual no quedara sin castigo. Finalmente la Francia tomó el partido de usar de los ruegos, solicitudes para obtener que se conitidea de la Goman, contentase el Papa con que el acuerdo quedase sin ejecución. En 1.22 los jesuitas fueron echados. Holanda. 1.14. En 1624 el bienaventurado mártir, Sotelo, escribió una célebre carta al Papa en la cual se lamentaba de que los jesuitas perseguían todos los misioneros en el Japón. Escribióla estando preso en Omura. En 1625 el tribunal del Quatelet de París hizo quemar dos libros sediciosos, uno de Andrés Eudemonjuari, el otro de Jacobo Keller, ambos jesuitas. La sentencia de este tribunal fue seguida inmediatamente de una censura de la Sorbona de una declaración de la Asamblea del Cleros que entonces se hallaba congregado. Ricardo Smith, doctor en teología, hombre de un gran mérito, fue consagrado obispo enviado un anter del nombre de Jesús. 7. Terra. Este prelado se hizo estimar hasta de los enemigos de nuestra Santa Fe. Expidió un decreto prohibiendo los regulares confesar sin la aprobación de sus obispos, del cual se mostraron muy quejosos todos los regulares que había en Inglaterra. Y 6Z6 más en 1626 el Parlamento de Parks mandó quemar un sedicioso del Santarel jesuita. Itf. RCCVDT. Confutó una llena de errores y griega de impiedad, que compuso el P. Gadrase, también jesuita. 161, 7, en 1627 otro jesuita publicó una sátira contra Mr. Smith, la cual concitó contra este obispo un grandísimo número de católicos aún al mismo gobierno. En 1628, viéndose Mr. Smith perseguido por todas partes, se retiró Francia. El doctor Tyson el Cro tomaron su defensa, componiendo varios su idea de la compala, escritos que fueron impugnados con gran empeño por los jesuitas. Estos publicaron una obra, intitulada Modesta breve discusión de algunas proposiciones del doctor Kellyson y Cirrón, que sonase autor de ella un pariente del obispo. El clero hizo entresacar algunas proposiciones muy injuriosas. La dignidad episcopal las envió a las universidades de París-Lovaina. Por el mismo tiempo publicó el PEFI de otro papel sobre este mismo asunto, 6x106. En 1616 comenzaron los jesuitas a suscitar una horrible persecución, que duró hasta después del año de contra de Bernardino de Cárdenas, obispo del Paraguay. Quiso este prelado visitar algunas provincias de aquella gran diócesis, los jesuitas se opusieron porque no querían que se descubriesen sus inmensas riquezas. Le echaron muchas veces de la sede episcopal, transfiriendo a la residencia de ella la iglesia suya levantar honor. Cas la puerta, para colgar en ejlas es re nomes re de Jesús. Los que rehusasen reconocer aquel altar cismático. Hicieron más pusiéronse la frente de las tropas de los indios que ellos mismos levantaron tenían su sueldo tomaron saquearon ciudades sitiaron al obispo en su iglesia, le obligaron rendirse por hambre, le arrancaron de las manos el santísimo sacramento el cual había tomado en ellas para no caer en las de los indios que conducían los padres. Aquellos bárbaros no respetaron el sagrado lo sacaron fuera violentamente le encerraron en un lugar inmundo poniendo en la cárcel muchos eclesiásticos que se hallaron con el prelado otros insignes religiosos finalmente metiéndole en un mal barco, le llevaron 200 leguas lejos de allí. Esta no es más que una sucinta relación de tan extraña historia que sería increíble si no estuviese fielmente sacada del memorial presentado al rey de España por un religioso franciscano agente de aquel obispo. El citado memorial contiene la Sinfor 82 idea de la compañía, formaciones judiciales de todo entre las cuales hay algunas en que firman más de 200 testigos. Por este mismo tiempo de Fernanda Guerrero arzobispo de Manila en Jasis las Filipinas fue tratado por los jesuitas como trataron al ove de Juan de Palafox, en la Nueva España, por la misma causa. Persiguiéronle por haberles querido obligar a tomar las licencias de confesar predicar. Ganaron al capitán general por los medios que acostumbran principalmente con dinero interesándole su favor. Este por instigación de los jesuitas resolvió desterrar el arzobispo tras el cual para impedir una violencia semejante, se determinó tomar por asilo su propia capilla tener siempre en sus manos el Santísimo Sacramento. Todos los religiosos de las diferentes órdenes que había en Manila acudieron a acompañar su prelado exceptuado solamente los jesuitas pero fue enviada tropa para echarlos de hoy por fuerza. El arzobispo se mantuvo mucho tiempo revestido de pontifical en pie. Pede el nombre de Jesús. 83 pero desfallecido al cabo por su avanzada edad por no haber tomado ningún alimento se vio precisado por descansar poner el birril en el altar. Al punto el sargento mayor con los soldados lo prendieron conduxeron fuera de la ciudad llevándole una isla desierta, en donde no halló ni siquiera una choza donde guarecerse. Los jesuitas alborotaron al instante la ciudad cometieron todo género de excesos inauditos. El V. Palafox habla en tres parajes de la carta que escribió el rey de España de la cruel persecución hecha a este santo arzobispo por consejo dice de los padres de esta compañía. En 163 el arzobispo de París publicó una pastoral contra dos libros, que salieron luz en 1628 la Universidad de París los censuró también la Asamblea del Clero los prohibió solemnemente. Se hablaban ellos contra la jerarquía, contra la necesidad del gobierno episcopal contra la del Soera 84 idea de la compañía un ocramento de la confirmación como también contra la preeminencia que tienen los párrocos sobre los monjes. El P. Floyd publicó dos tratados en su defensa pero fueron plenamente confutados por Pedro Aurelio en su célebre obra. En este mismo año dirigió el rey de España un memorial el P. Collado, superior de las misiones de la Curren de Santo Domingo en el Japón en el cual daba exacta ordenada relación de todas las persecuciones que habían excitado los jesuitas contra los religiosos de las dos órdenes de cinco. Francisco, de Santo Domingo en aquel reino. En 1635 envió Urbano VIII con mucho sigilo a Inglaterra un sujeto de confianza llamado Panram efecto de reunir los fieles desobedientes su obispo pero por las cartas misivas que el enviado del Papa escribía al cardenal Barberini, para darle cuenta de su comisión se ve que los jesuitas desconcertaban todas jasme del nombre de Jesús. 85 medidas que él tomaba para el restablecimiento de la paz. Llegaban tanto que a dan firmar por legos memoriales contra el obispo, otros los firmaban con los nombres de algunos niños de personas que hacía mucho tiempo que habían fallecido. Panram estaba tan cansado de sus maniobras que en una carta escrita al mismo cardenal le dice «Vuestra eminencia no debe extrañar que yo te hable tanto tan menudo de los jesuitas porque veo muy bien que son ellos solos los que nunca querrán sufrir un obispo los que siempre sublevarán sus penitentes contra él». De hecho habiéndose sometido todos los regulares el P. Blond superior de los jesuitas no quiso nunca firmar el convenio sin pararse en los baldones que le acarreaba una negativa tan escandalosa. 1640. En 1640 da principio la funesta historia del jansenismo, por la cual se puede fácilmente inferir cuánto anagusa o idea de la V compañía asado de la gula pontificia, puesto que querían ante todas cosas que la doctrina de S. Agustín, venerada en todos los sikhos por la iglesia, fuese la misma que la de Jansenio. Además de eso, se reconoce hasta dónde llega su profunda malicia observando todos los artificios de que se han valido en este negocio, habiendo llegado sin indicar bajo pretexto de Jansenio hasta algunos príncipes eclesiásticos seculares muy religiosos. Los males que han ocasionado en este particular son casi increíbles por su grande extensión, por su gravedad, por su duración. Las consecuencias han sido horribles, habiendo logrado a los jesuitas arruinarlo todo, destruyendo los buenos casi en todas partes, con destierros, con cárceles, con exterminios, en una palabra, todos los que no pensaban como ellos, así en las opiniones morales como en todo lo demás, eran tratados como jansenistas. En este mismo año el P. Rabardeau, jesuita, publicó su libro intitulado Optatus Gallus, que fue prohibido por un auto del Parlamento proscrito por Ios del nombre de Jesús. 87 Ios obispos con provinciales de la provincia de Parts. En este año también hicieron imprimir los jesuitas en Flandes el libro intitulado Retrato del primer siglo de la Compañía de Jesús. Imago primi saxuli societatis Jesus, su objeto fue representar en él todo lo que les había acaecido desde su establecimiento en 540 hasta entonces. No se puede leer este libro sin admirarse del exceso de ceguedad que les ha conducido su vanidad. Según ellos, la compañía es el carro de fuego de Israel, una tropa de ángeles esclarecidos de fuego. Sus individuos son todos eminentes en doctrina, sabiduría. Esta es la compañía de los perfectos. Todos son leones, águilas, héroes, hombres singulares, rayos de guerra. Ellos nacen todos con la celada en la cabeza. Cada uno de ellos vale por un ejército. En Goa, en celebridad de su año secular, sacaron un carro triunfal en el cual se representaba la compañía, con toda la pompa esplendor mayor que pudieron imaginar. Era tiro idea de la V. Ompa amarrado, conducido por muchos y sus estudiantes vestidos de ángeles. Dentro de él estaban algunos de estos padres que se pasearon así por todas las calles de la ciudad. Iba acompañado el triunfo con una gran música de armoniosos instrumentos. Le seguía otra menos delicada, que se componía de tambores clarines, los cuales tocaban alarma, avanzar cuando se llegaba a los parajes principales de la ciudad, combatiendo entonces los ángeles con los diablos que salían de tener el cabio. Estos eran otros estudiantes disfrazados de aquel modo, que estaban de acuerdo con los ángeles para no hacer demasiado obstinada resistencia. Esta fiesta se aguó por un extraño accidente. Atascóse una rueda del carro en un hoyo, del cual por grandes diligencias, esfuerzos que hicieron los ángeles, nunca pudieron sacarle, hasta que vinieron los diablos a ayudarles. Entonces lo consiguieron. Con lo que tuvieron que reír los mirones. Muchos decían públicamente, que los diablos tenían por lo punto menos tan del nombre de Jesús. Hoy tanta parte en la conducta en el triunfo de los jesuitas como los ángeles. Sucedió también el mismo tiempo en la misma ciudad otro lance que no fue menos risible, predicando uno de estos padres haciendo el elogio de la compañía. La comparó con un reloj, el cual estando arreglado, sirve de arreglarse por él todas las cosas. Mientras él amplificaba esta comparación, sucedió que, por casualidad, se soltase el reloj de su colegio dando más de 100 campanadas seguidas, lo que ocasionó en todo el auditorio tanto desorden cuanto era su desconcierto. Sobre esta casualidad no dejaron de hacerse las reflexiones que de sí producía. Son tan desprendidos de las alabanzas que se atribuyen sí mismos, que si hemos de creerlos carecen enteramente de amor propio, echándose bien de ver en un dicho del P. No ve que en un sermón contra el libro de la frecuente comunión, refiriendo a las alabanzas que Mr. Arnaldo da S. Francisco Javier, 41X0, hablando de Mr. Arnaldo. Es V. Ompaida. Este autor nos quiere hacer tener vana gloria como si fuéramos capaces de ella. En su obra del retrato del primer siglo de la compañía se jactan de la multitud de absoluciones que echan de las muchas comuniones que se dan en sus casas. Sabido es el famoso dicho del P. Grisel, que aseguraba que en un cuarto de hora se atrevía a confesar aunque fuese el diablo. Asientan en el mismo libro que hoy día se borran con más facilidad los pecados que no se cometían en otros tiempos. Otra buena prueba de su soberbia se ve en lo que le dijo un día al duque de Brissac el general de los jesuitas estando en su propio aposento. Desde este aposento en que estamos, dijo gobierno, no solamente París, sino también la China, no solo la China sino también todo el mundo, sin que nadie sepa cómo se hace. 1641. En 1641 la Facultad de Teología de París condenó algunas proposiciones morales del P. Bunny como también el del Nom Tu G5U3. Y. Idl Moral del P. R.A.U. 1641. En 1642 fue condenado en la Asamblea de Mante el libro del P. Celloyt, jesuita el más considerable de todos los que se escribieron para combatir Pedro Aurelio. Este padre había sido obligado a desdecirse de sus errores en la Sorbona. Pero como no se contuvo después de su retractación, la Sorbona la publicó para que quedase convencido en el público de mala fe. El clero censuró también la suma de pecados del P. Bauni que ya había sido censurada por los teólogos de París. En 1643 fueron echados los jesuitas de la isla de Malta por su insaciable ansia de enriquecerse. Habían ido al. Para la enseñanza de ellos caballeros jóvenes el gran maestre les señaló un suficiente situado. Pero ellos se dieron el tráfico. Hacían venir granos para guardarlos, venderlos gran precio cuando sobreven a alguna carrestía. En este año hubo en la isla una muy pedos idea de la compañía muy grande, pero los jesuitas con no esperanza de que todavía subiese más el trigo, no quisieron abrir sus paneras. En estas circunstancias fue acusado el P. Casiata convencido de delitos abominables después de castigado como merecía estando ya descubierta la corrupción que reinaba en aquel colegio, fueron puestos todos los jesuitas de él en una falúa enviados a Sicilia. Halláronse sus paneras llenas de trigo, quedando el gran maestre sin consuelo al considerar que los caballeros jóvenes se habían abandonado los mayores desórdenes en una casa que creía fuese el asilo de la continencia. En el mismo año Mr. Amaldo publicó su libro sobre la frecuente comunión. Ve aquí el motivo que tuvo para componerle. La princesa de Guimené, que había tomado por su director Mr. de San Cirán, fue rogada por una de sus amigas para ir al baile en el mismo día que había comulgado. Mostrando lo ajena que estaba de hacerlo, dio a entender que su director se lo aconsejaba así. La del nombre de Jesús. 9 J. La amiga se lo contó el P. de Sept. Maisons jesuita, el cual habló de ello el P. Bauni, el P. Rabardeau, compañeros suyos los tres jesuitas hicieron de común acuerdo una obrita con el fin de hacer sospechosa la princesa de Guimené la dirección del abad de San Cirán. En ella se sostenía que cuanto más privado está alguno de la gracia tanto más atrevidamente debe acercarse Jesucristo sacramentado, que aquellos que están llenos de amor propio sumamente metidos en el mundo hacen bien en comulgar muy menudo. Contra esta obra, pues, compuso Mr. Arnaldo su libro de la frecuente comunión. Salió condecorado con las aprobaciones de 16 arzobispos, obispos de 24 doctores. También fue aprobado por los diocesanos de la provincia de Cauch, que se compone de un metropolitano, 10 obispos. Los jesuitas por su parte se enardecieron destempladamente contra este libro, toda la compañía se puso en arma con ella, todas sus hechuras, con 04 día de la compañía contra la obra su autor, esparciendo en el público sátiras llenas de las más atroces imposturas. El P. Novet habló en el púlpito con tan poco respeto de los obispos que la habían aprobado que la Asamblea General del Clero le precisó pedir perdón de rodillas a aquellos obispos y griega. Desdecirse de los excesos que se había dexado arrebatar con un acto solemne que se imprimió divulgó por todas partes. No dexaron por eso a sus hermanos de continuar, hablando del libro, de a frecuente comunión como de una obra que era propia para trastornar la religión cuyo objeto era el de PCWNR en ejecución la resolución toma. Daenbourg Fontaine de ensalzar la idolatría sobre las ruinas de la religión cristiana. No se contentaban con menos que con la vida de los que ellos llamaban ciranistas, arnaldistas. La reina gobernadora atemorizada con sus clamores temiendo alguna nueva herega mandó Mister Arnaldo que fuese Roma a dar razón de su doctrina. Esta orden suscitó contra el nombre de Jesús. P. Trae ellos la indignación del clero del Parlamento de la Facultad de Teología singularmente de la Sorbona. perseguía la universidad entonces con celo su pestilencial doctrina. En Roma fue donde principalmente jugaron estos padres todas sus baterías contra el libro de Mr. Arnaldo, aunque inútilmente, porque fue examinado y declarado de doctrina ortodoxa. Contribuyendo de este modo, pesar de copyright todos sus manejos, la gloria del libro de su autor. 1644. Cerca del 1644, habiendo sido enviado por vicario apostólico de Mateo de Castro la Etiopía, donde está el imperio de los abismos en África, en cuyas misiones tierten los jesuitas un absoluto dominio, nunca pudo conseguir que le recibiesen. Volvióse a Roma, donde dio cuenta del indigno modo con que le habían tratado los padres. Tomóse el partido de enviar este prelado a la India, pero los jesuitas no por eso dejaron de suscitarle mil embarazos después. Seis idea de la compasia, este buen prelado por su pared halló el modo de penetrar en los estados de un rey idólatra que le dio permiso para fabricar una iglesia, en la cual fundó un convento de Pepe del oratorio. Dio este hecho grandes celos los jesuitas, no hubo calumnia que no le levantasen para desacreditarle en la corte de Portugal. Enviaron también Roma contra él unas terribles informaciones, acusándole de gran relaxación en sus costumbres. Vino Roma para justificarse, fue restituido en su estimación, vuelto enviar honoríficamente su misión. Y 4F. En 1645 puso la Universidad de Évreux la demanda contra los jesuitas. En este mismo año los jesuitas del Colegio de Praga representaron al emperador que necesitaban una casa de recreación, que una legua de distancia de la ciudad había una pequeña abada de cistercienses, y tempda aula regia, a cual les convendría mucho. Que no la ocupaban sino es unos 5 o 6 monjes, los cuales no atendían el nombre de Jesús. 57. Dían al culto divino solo se exercitaban en cazar, en traer una vida muy escandalosa. El emperador sin más informe les dio un comisionado para ponerles en posesión de esta abada. El comisitinada cuando llegó allá se quedó admirado al ver en ella un abad, que parecía buen religioso, con 60 monjes profesos, 13 noviciot, que vivían según su regla muy dedicados el servicio divino. Los dos jesuitas, que habían ido acompañándole para tomar la posesión, le pretendieron engañar diciendo que todos aquellos fingidos religiosos no eran otra cosa que labradores vestidos de monjes, los cuales había juniorado el abad para impedir que le echasen, pero el abad probó todo lo contrario. V. En vista de ello el comisionado le llevó consigo al emperador, el cual, desengañado, le volvió a enviar ese abad honoríficamente al mismo tiempo que todos los jesuitas fueron echados de su presencia con ignominia. Otros muchos sucesos como este constan pn. 98 idea de la compás, aprobados auténticamente por sentencias de muchos tribunales supremos. En 649 el obispo de la Puebla de los Ángeles de Juan de Palafox escribió sus cartas al P. Andrés de Rada, provincial de los jesuitas, al Papa Inocencio, sobre las largas, continuas vocaciones que estos padres le hacían en la Nueva España. Estos dos escritos son importantes, mueven con pasión, sobre todo la carta inocenciana. Hagas extractarás en el compendio de la historia eclesiástica Tom. 12 desde la página 213 hasta la 232. En efecto los jesuitas no cesaban un punto de ultrajarle en los púlpitos. Uno se declararon por público excomulgado con carteles que distribuían por todos los mesones tabernas de Nueva España. El padre S. Miguel jesuita andaba públicamente por las calles de mi R. R. I. XT. La Inocenciana se ha impreso en cuarto, traducida en castellano con notar muy instructivas. Del nombre de Jesús, Pepe es rico haciendo declamaciones atroces contra él. Los súbditos del nuevo obispo, que no querían ser de la facción de ellos, eran maltratados, presos, desterrados, escribiendo a los jesuitas contra él cartas, sátiras, falsas acusaciones. El día de ese Ignacio salió de su colegio una infame mascarada, en la cual se representaba la dignidad episcopal con las circunstancias más abominables. Uno de los estudiantes llevaba el báculo pastoral atado a la cola de su caballo. Él mismo profanaba la oración dominical, la salutación angélica, trovándolas, cantaba infames cantares contra el obispo. Viose obligado este retirarse los montes para huir del furor de aquellos regulares que iban por las calles con escopetas otras armas, acompañados de gran número de malvados encaminándose el palac episcopal, para asaltarle. Lograron ganar al virrey de tal modo que muchos eclesiásticos principales fueron puestos en la cárcel. Lo que le hubiera sucedido también el obispo no haberse escapado soy bien idea de la compasia solo con su confesor secreta Río. Después de andar 20 días por los montes que estaban llenos de animales ponzoñosos en una extrema falta de todo lo necesario para Javier, halló finalmente una pequeña choza, en la que estuvo escondido 4 meses. Al mismo tiempo le andaban buscando a los jesuitas por todas partes, no pudiendo dar con él descargaron su furor sobre su rebaño de un modo inaudito. Por lo menos tuvo este obispo el consuelo de ver que fue corto el número de sus ovejas que siguió los jesuitas. Habiendo ganado estos regulares fuerza de dinero, algunos jueces seculares empezaron a fulminar contra él un proceso criminal acusándole de haber maquinado contra el bien del Estado produciendo en él testigos falsos para el logro de su intento. Ello es posible de exar de referir las siguientes palabras de este obispo. Por esta tan prolixa relación. Innocent. Num. 86. Del nombre de H. Jesús. Dios dice al Papa: reconocerá vuestra santidad que perseveran sin castigo los mayores escándalos que pueden suceder en la República Cristiana tan las maldades ejecutadas por estos religiosos contra vuestra santidad, contra la dignidad apostólica, contra la jurisdicción eclesiástica, contra las sagradas censuras y leyes de Creg, todos confesando, predicando por todo un año no solo sin licencia del obispo sino contra su voluntad. Celebrando el santo sacrificio de la misa estando suspensos irregulares excomulgando nula indebidamente 2 obispos es saber, al diocesano, su vicario encarcelando los sacerdotes los canónigos, al obispo electo de Honduras arrojándome mí mismo de mi propia silla por medio de las maldades ya dichas rehusando reconocer en esta causa jurisdicción alguna sin exceptuar la pontificia. ¿Qué otra religión? Inocencio Sanximo ha sido de tanto estor. Nun. Nu 102 idea de la compasia torbo la iglesia universal y llenado de tantas discordias al orbe cristiano que otra religión. Tiene ocultas sus propias constituciones encerrados sus privilegios, sus reglas encubierías todo lo que mira su defección escondido como si fuera un gran misterio. ¿Qué otra religión? Ha causado tantas inquietudes sembrando tantas discordias emulaciones excitado tantas quexas enredado con disputas pleitos las demás religiones al clero los obispos los príncipes seculares aunque cristianos cató. Líos. Ella ha disputado pleiteado sobre la penitencia, mortificación con los descalzos observantes. Sobre canto coro con las órdenes monacales mendicantes sobre clausura con los cenobitas so. Bre doctrina con los dominicos. So. Num. 112. Num. Is. Del nombre de Jesús. 103 sobre jurisdicción, con los obispos. Sobre diezmos con las catedrales, parroquiales sobre gobierno tranquilidad de los estados con los reyes repúblicas sobre contratos, aun los no muy lícitos con los seglares finalmente ha disputado con toda la universal iglesia aun con vuestra silla apostólica. ¿Qué otra religión? Ha impugnado con tanta libertad la doctrina de los santos padres que otra religión. Ha relaxado tanto la pureza de las antiguas costumbres de la iglesia en lo que mira usuras los preceptos eclesiásticos los del decálogo, todas las reglas de la vida cristiana, principalmente en asunto de doctrina la cual han alterado de tal suerte que estar lo que ellos dicen la teología moral de la iglesia parece haberse convertido en una ciencia arbitraria en un puro probabilis, 91 zo. G4 que. Num. 16. Num. Li. Shich. Uzka del avión Paidl. ¿Qué otra religión? P.K. Tisim desde la fundación de las religiones monacales mendican. Ites otras cualesquiera ha exercitado en la iglesia de Dios como los, J. Jesutas la banca, cambio de le. Tras, ha dado el dinero usuras, y. Ha tenido públicamente dentro de sus propias casas carniceras 8 cc. ¿Qué otra religión ha hecho a jamás bancarrota? Y 4 hora. Sanximo padre, la grande populosa ciudad de Sevilla lay, siéntanse las viudas de los peinos de Andaluca, los putidos, los huérfanos, las doncellas desamparadas, los honestos sacerdotes seglares gir, men se quejan voces de haber j, sido engañados por los jesuitas, que unes después de haber tomado en cot. A fianza de estas miserables personas más de 400.000 ducados haberlos invertido en sus propios usos, les han pagado con una vergonzosa quiebra. Pro. Nin. Y 2. Num. 126. 0 el Nuidigipi baje o 3. Prosigue después el V. Obispo des. Criviendo la conducta que observaban ELZ China. Y ese. Te es sabido el furor con que los jesuitas persiguieron en 65 Puerto Real, que el principio de su odio implacable contra aquella casa, nació de la controversia, que Antonio Arnaldo tuvo, contra ellos en la causa de la Universidad de París en 594, como se puede ver arriba en aquel año. Los escritores de la compañía comenzaron a tratarle de hugonote. El gran celo que este doctor de la Sorbona descubrió siendo aún muy joven ya en sus conclusiones ya. En su libro de la frecuente comunión contra los errores de los jesuitas aumentó también su odio contra la familia de Arnaldo por consecuencia contra Puerto Real, que donde este doctor tenía su madre 6 hermanas 6 sobrinas, donde él se había retirado con Mr. de Aybiri y su hermano mayor, 2 sobrinos suyos. De allí salieron todas aquellas excelentes la V. Omlaniates obras que tanto incomodaron los jesuitas. En este mismo año compuso el P. Brissacier un libro lleno de calumnias contra las religiosas de Puerto Real. Las acusaba de que no creían en el Santísimo Sacramento, que no comulgaban jamás ni aun en el artículo de la muerte, que no tenían ni agua bendita ni imágenes en su iglesia, que no oraban ni la Virgen, ni los santos. Este libro excitó grande indignación en el público. Mister de Gondi, arzobispo de París, lanzó al instante contra él una censura que hizo publicar en todas las parroquias. Todos los hombres honrados esperaban que el P. Brissacier fuese desaprobado por su compañía, pero bien lejos de que tomase este partido el jesuita que entonces era confesor del rey después que leyó el libro dicho que le bailaba J, muy moderado. A su autor le hicieron rector del colegio de Rouen algún tiempo después superior de la casa profesa de París. El libro se cita del nombre de Jesús. Uy cita con elogio en el catálogo de las obras de sus escritores. El mal suceso que tuvieron sus calumnias no fíe parte para que otros jesuitas no las repitiesen en mil ocasiones. El P. Mainier publicó un libro con este título: Puerto Real mancomunado con Ginebra contra el Santísimo Sacramento. Este libro es tan destemplado como su título, excede en las calumnias al del P. Brissacier. Hállase repetida en él Jaestraba. Dante historia de la fingida conspiración hecha en Bourg-Fontaine en el año de 162 por Mr. Arnaldo Mr. de San Cirán otras 3 personas para destruir la religión cristiana, establecer la idolatría, aunque Mr. Arnaldo había ya demostrado que tenía solamente 9 años en aquel tiempo en que se pretendía que hubiese entrado en la conspiración. También avivó el odio de los jesuitas contra los habitantes de Puerto Real la envidia que concibieron de ellos, por las buenas letras en que brillaban por la fama de su doctrina para la enseñanza de la juventud. 171, Dea de la Eleompanía. Estos son todos los motivos que los induxeron cometer tan horribles excesos que finalmente no parasen hasta el total exterminio de aquella casa, no habiendo herejía, ni impiedad de la cual no acusasen los de Puerto Real, sin olvidarse de imputarles también delitos de Estado, siendo tan fecundos en calumnias, que apenas se desvanecía una cuando ya tenían fabricada otra con que denigrarlos. En 1555, en el cónclave en que fue electo Papa Alejandro VII, se dificultó en su elección porque, siendo amigo de los jesuitas, dice el cardenal de Retz, se temía que no fuese muy adicto a la doctrina de S. Agustine, mostrando el éxito después cuán fundado era el recelo que se había tenido de su sobrada afición la compañía de los jesuitas. Este hecho manifiesta cómo eran tenidos ya por grandes enemigos de S. Agustín en aquel tiempo. J. O en el nombre de Jesús. 1-0-16-6. En 1656 acaeció en Puerto Real el milagro de la Santísima Espina con Ma. Tamuse la Perrier. Los vicarios generales acordaron que se publicase, pero no hubo calumnias que los jesuitas no inventasen para desacreditarle, deducir extravagantes consecuencias contra aquella casa. En este año mismo salieron luz las cartas de Mr. Pascal llamadas provinciales. No hay escrito más convincente ni claro que este en la causa de los jesuitas. En él se expone, descubre sin réplica su impía infame moral en todos puntos, se citan, ponen ja letra los pasajes de sus autores con la mayor fidelidad, como te verá en ti año 660. Los jesuitas no respondieron ellas hasta el año 169, esto con una obra que na ha sido aplaudida. Véase también Abaxo dicho año de 1694. Han confesado ellos mismos en un escrito suyo que ni los destierros, ni las cárceles, ni todos los más crueles y idea de la compasa jes suplicios no igualaban de ningún modo al dolor que sufrían de verse mofados, abandonados de todos. De hecho, las cartas provinciales inspiraron un general horror la moral de los jesuitas. Los párrocos de Rouen se juntaron para verificar las citas, declararon que el autor de las provinciales más presto que infiel había sido moderado con estos padres. En el mismo año presentaron estos párrocos un memorial Mr. de Arlay, su arzobispo, para solicitar que condenase aquellas pestíferas doctrinas. Escribieron los de París solicitando que se uniesen con ellos. Executaronlo muy gustosos, cotejando las citas por sí mismos, quedando asegurados de su exactitud y veracidad. Examinaron con atención los libros de los casuistas, sacaron muchísimas proposiciones perniciosas, de las cuales pidieron la condenación al vicario general del arzobispo de París. Ja que después por instancia suya se pidió también la asamblea general del nombre de Jesús. Y del clero. Un número muy considerable de los párrocos de las ciudades principales del reino juntaron con ellos sus instancias para el mismo efecto. Llenóse de horror aquella respetable asamblea cuando se le leyeron estas proposiciones, declaró que no había más que hacer sino separar los que quisiesen impedir que se pronunciase un juicio solemne contra aquella peste de las conciencias que lo hubiera hecho ya si antes hubieran recurrido a ella. En 1667 proscribió la Facultad de Teología de Lovaina 26 proposiciones de los casuistas, que fueron denunciadas por el obispo de Gante. En este mismo año fue enviado Canadá Mr. de Quelus con otros eclesiásticos. Había sido escogido este abad para ocupar la silla episcopal, que se ideaba erigir allí. Los jesuitas, que eran los absolutos dueños de aquella misión, consiguieron estorbar la elección de aquel obispado a sí Mr. de Quelus no llevó otro carácter que la idea de la compás y el de vicario general de ella, con órdenes dirigidas todos los sacerdotes seculares regulares para que le reconociesen por su superior. Rehusaron los jesuitas reconocer su jurisdicción para librarse de él. Escribieron sus hermanos de París efecto de que le desacreditasen con el rey. Usaron de calumnias que por desgracia surtieron su efecto, tuvo orden el abad de retirarse a Francia. Fue pintado en la corte como un hombre capaz de revolver todo el Canadá. Ni trataron mejor su propio P. Ponce, que estaba de párroco, porque se sometió la jurisdicción de M. de Quelus. Encerráronle en un cuarto por cárcel, le trataron como excomulgado, enviándole después de 7 semanas de prisión a Francia. En el propio año hicieron imprimir los jesuitas en Francia un libro intitulado Apología de los casuistas contra las calumnias de los jansenistas. Era su autor el P. Pilot, lo distribuyeron por todas sus casas. Puso en arma todos esta apología porque contenía todas cuantas impiedades hay con y nombre de Jesús. Cosas infames apoyando y los más vergonzosos delitos. Los párrocos de Bar y la denunciaron los vicarios generales, la Sorbona la condenó, hubo una controversia entre los curas de Parch, los jesuitas, en que quedaron vencidos estas con los escritos excelentes que se hicieron por parte de los párrocos. 1658. En 1658 el obispo de Orleans, de acuerdo con todo el clero de su diócesis, hizo una admirable censura de 4 apología de los casuistas que se publicó en la Pascua de Pentecostés. La del obispo de Sens, hecha en virtud de las repetidas instancias de su clero, fue publicada en un sínodo de aquella diócesis. Publicaron también sus censuras, el obispo de Toul, el arzobispo de Rouen, aunque amigo de los jesuitas, el obispo de Évreux, el de Lisieux, el de Digne-Niester, Godeau, obispo de Vence. Los demás obispos condenaron rigurosamente la moral de los casuistas. El consentimiento de todo el cielo 14 idea de la compañía Roy fue tan uniforme universal que no hubo ninguno que reclamase contra tantas censuras. Entonces los jesuitas volvieron todas sus esperanzas hacia Roma, pero Alejandro VII condenó la apología, con un decreto solemne. El P. Pirot no fue el único apologista de la compañía. El P. Moya, jesuita, hizo la segunda. El P. Brit, que era uno de los más recomendables jesuitas penitenciario de S. Pedro, en el Vaticano, hizo la tercera. Después salió la cuarta en dos volúmenes en folio. Esta fue aprobada por el P. de la Cruyse, confesor del rey, por otros 8 jesuitas de los más graves. Todas han sido condenadas solemnemente. Los párrocos de Parch, después de referir los males de que son culpados todos los jesuitas en uno de sus escritos, dicen estas palabras: no hay más modos para remediar esto que dos reformar la compañía, extinguirla. En este mismo año Alejandro VII condenó los ritos supersticiosos que los del nombre de Jesús, y jesuitas permitían los malabares. Véase Abaxo el año 1688. I66Q. En 1660 sentidos los jesuitas de ver la gran boga que tenían las provinciales con las notas de Mr. Nicol disfrazado bajo el nombre de Benroc, que corrían por todas partes, resolvieron hacerlas condenar siquiera por algún parlamento. Escogieron para esto el de Burdeos, en el cual tenían mucho influxo. Dispusieron que el abogado general pidiese que este libro fuese condenado al fuego para evitar que hubiese tiempo de examinarle, como era necesario. Dispuso este ministro presentar su demanda en la misma víspera de las vacaciones. Este luego se le concedió su petición, sin ningún examen, pero representando uno de los consejeros que era contra la equidad hacer quemar un libro, sin tener conocimiento de él, se suspendió la providencia. Leyeron después los jueces las provinciales con las notas. Se alegra Isron 1x6 idea de la compasia Ron mucho de no haber proscrito una obra que les pareció todos excelente por lo que mira punto a la moral cristiana. Advirtieron los jesuitas que desistiesen de su instancia, pero estos padres se obstinaron echando de ver el parlamento. Su pasión tomó el partido de no pasar adelante sin un eximen muy circunspecto. Entretanto todos procuraban adquirir el libro. Las censuras de los obispos, cosa que irritaba más los jesuitas, usaron de ruegos, amenazas, solicitando su favor las mujeres hijos de los parlamentarios. El P. Duchesne hizo correr un papelillo, en que intentaba probar que no se podía defender ni dar por buen Benroc, so pena de pecado mortal. Estos excesos les dieron conocer cada vez más, todos hablaban de ellos con mucha libertad. Hubo predicadores que desde el púlpito hicieron invectivas contra el apologista de los casuistas. Por fin el parlamento pronunció un auto por el cual declaró que no contenía el libro ninguna cosa injuriosa al rey, contra el estado, ni contra las del nombre de Jesús. Y siete las buenas costumbres mandó que se remitiese la facultad de teología para el examen de su doctrina. Así se hubiera acabado este negocio si los jesuitas, aguados de un espíritu furioso, no hubieran obtenido cédula del rey para que se acelerase su decisión. En fuerza de ella se vio obligado el parlamento que pasase el libro a la facultad de teóloga. Entonces hicieron los jesuitas todos los últimos esfuerzos para aterrar los examinadores con jasmas espantosas amenazas. Concluido el examen, formada la minuta de la censura, le llevaron al claustro pleno de la universidad, en donde fue ventilado fondo. Salió por unanimidad de votos declarado irreprensible el libro. A vista de eso fue tal el furor de los jesuitas que se puede decir que hasta aquel lance se habían portado con moderación. Echaron el resto de sus invectivas, calumnias, faltando enteramente toda cordura. Iba a dar el parlamento su auto definitivo cuando, jugando de todo el poder que tenían en la corte, los jesuitas logra idea de la compa y lograron una orden dirigida al primer presidente para que se sobreseyese en el asunto, consiguiendo además de esto que se remitiese el examen de Benroc. Unos obispos teólogos nombrados por el consejo. Estos examinadores fueron 4 obispos, 9 doctores, todos afectos de la compañía. Hízose al punto el examen, salió condenado el libro con la censura de contener las herejías de Jansenio. En su consecuencia mandó el rey que se enviase al tribunal del Châtelet para que fuese quemado. El canciller Philippe Auch, que conocía la iniquidad del juicio de estos obispos, firmó el decreto con la mayor repugnancia solo por expreso mandato del rey. Esparcieron los jesuitas después calumnias atroces contra los teólogos de Burdeos. Obtuvieron en el consejo un decreto que suspendía la facultad de teología, pero en fuerza de un memorial que ésta presentó justificándose con mucha claridad haciendo patente la inocencia de sus individuos, el rey mejor informado la restableció en el ejercicio de sus funciones. Del nombre de Jesús. 110 a la verdad, excepción de las primeras 4 cartas que tratan del jansenismo, todas las 14 restantes fueron recomendadas, aprobadas de tal modo por los obispos, las universidades, los párrocos, que éstas sirvieron de fundamento para que se condenasen muchas proposiciones erróneas de la perversa moral de los jesuitas, así por los obispos como por las universidades de París de Lovaina, aún por la misma Santa Sede. 1664, 166. En 1664, 1665 condenó la Sorbona 2 libros infames, uno de Jacobo Bernán Carmelita. Otro del P. Moya, confesor de la reina de España, que se ocultó bajo el nombre de Amadeus Gimenius. Este último contenía máximas tan horribles que la facultad de teología no se atrevió a dar traducidas en francés sus proposiciones sobre la deshonestidad, ni aun ponerías en latín la larga en la censura. Diose por muy sentido de ella Alessandro VII en un breve. El acta H4-2-UADEA de la Bompailla do General del Rey y su fiscal lo denunciaron al Parlamento y hicieron conocer al libro de Bernán por muy a propósito para trastornar y ejerrar cua eclesiástica al de Amadeo como lleno de muchas proposiciones muy sediciosas sobre el homicidio, el asesinato, la simonía, la usura, la calumnia, otros delitos que no se atrevían a nombrar. Influido Alessandro VII por los jesuitas hizo cuanto pudo para mortificar al Parlamento la Sorbona. Expidió una bula terrible contra las censuras de esta. Pero el Parlamento tomó un vigoroso acuerdo contra esta irregular resolución. Quedó el Papa sorprendido con semejante procedimiento, se vio por su parte también obligado a condenar algunas proposiciones de la moral corrompida, que andaban sembrando los jesuitas. 1665-1666. En 1665. 1666 continuando siempre los jesuitas en la enseñanza de su perversa moral condenó a Alessandro Vile un gran número de proposiciones sub el nombre de Jesús. XX suyas, pero sin embargo ellos persis. Rieron en seguir las mismas opiniones. En 1668 el obispo de Pamir se vio precisado a excomulgar 3 jesuitas. Porque tenían conversaciones insolentes calumniosas contra él, confesaban sin estar aprobados, absolvían de pecados escandalosos reservados los legítimos pastores, habiendo revocado este obispo el año antecedente todas las licencias que estaban dadas de palabra. Todo el clero secular regular se sometió a esta carden. Solo los jesuitas rehusaron obedecerla. Hicieron además de eso una notificación al obispo injuriosa, llena de errores contra la jerarquía, la dignidad episcopal. La cual fue proscrita por los obispos que concurrieron junta de los es. 2 de Montpellier. Prosiguieron confesando los jesuitas en desprecio de la orden del obispo, llenaron toda la ciudad de sátiras contra él. El obispo proveyó nuevamente un auto suspendiendo al rector al procu. Sum. Y el Aubeon Paonia curador, otro jesuita revocando todos la facultad de confesar so pena de excomunión ipso facto. Hicieron rasgar este auto por el ministro de su colegio por medio de sus estudiantes, lo arrancaron de todos los parajes donde estaba fixado, siguieron confesando. Habiendo apurado el obispo todos los medios imaginables para reducirlos, fulminó contra ellos la excomunión más rabiosos los jesuitas. Con esto publicaron nuevas sátiras, intentaron que el juez criminal de Tamiers procesase este santo prelado. Aunque estaban excomulgados no se abstuvieron de celebrar misa públicamente ni de confesar. Igual llegaron tanto sus excesos que parecerían increíbles si no constasen en el proceso. Su general encargó al provincial que exhortase los jesuitas de Pamiers para que no temiesen nada a efecto de que se confiasen en el poder de la compañía confidante in bracioso, son las precisas palabras de la carta del general. Fue llevado el negocio al consejo del nombre de Jesús. 12.2, del rey, el cual no pudo menos de vituperar la conducta de los jesuitas. 1669. En 1669 salió a luz el primer tomo de la obra intitulada La moral práctica de los jesuitas. El segundo se publicó en 1682, los otros seis después. Esta obra se compuso para hacer ver por una prodigiosa multitud de hechos probados invenciblemente que los jesuitas se valen con efecto en práctica de sus abominables principios doctrinas en todas materias. Es también uno de los más preciosos documentos del proceso que Diximus les está formando el mundo. Todos los hechos que se refieren en ella se corroboran con las pruebas más incontestables. Puede observarse después, en el año de 1689, la poca fortuna que hizo la respuesta que compuso el P. Letelier contra los dos primeros tomos de esta obra. 1679. En 1679 el Papa Inocencio XI condenó 65 proposiciones de la moral re. La. T. 24 Adea de ex Lyon Pamuflaxada de los jesuitas, pero ellos se dieron por su camino como antes. 1680. En 1680 Rae destruido el monasterio de Quarone, en los arrabales de Prt. El P. de la Cua dice que quería hacerse dueño de una comunidad en la cual no tenían entrada sus hermanos, la hizo sospechosa al rey Mister Ari, arzobispo de París, persuadiendo la corte que nombrase una abadesa para restablecer en ella, según decía, el bien espiritual temporal. Hizo que se nombrase una religiosa del Cister, que era muy propósito para fomentar sus deseos, estando expresamente prohibido por las constituciones de esta orden que hubiese abadesas en ella. Informado el Papa de la maniobra de los jesuitas, no quiso expedir las bulas, mandó a las monjas que eligiesen su superiora según era costumbre. Mas no por eso se detuvo el P. Lacroix y se persuadió al arzobispo de París para que diese la posesión la llamada abadesa. Expidió una orden fogue de Jesús. Den Mister de Arlay, en virtud de la cual se le dio la posesión, pero esto fue con una violencia escándalo horroroso, teniendo que echar las puertas tierra por haberse negado recibirla a aquellas esposas de Jesucristo, que habían acudido postrarse delante del altar para implorar C. auxilio día y vino. Las pobres religiosas hicieron nuevo recurso al Papa, quien les prohibió obedeciesen la intrusa abadesa, anuló la orden del arzobispo de París. Mister de Arlay y el P. de la Cudau se ofendidos de que estas buenas religiosas habían recurrido al Papa, llevaron su quexa al Parlamento contra el breve. Ellas, con la obtención de un nuevo breve, se mantuvieron fir. Mes. Entonces, en virtud de un segundo auto del Parlamento, fue extinguida esta comunidad, vendida su casa, todo ejecutado del más bárbaro modo, yendo alguaciles echar de su convento con inauditas violencias estas piadosas subergenes, lo que ejecuta. Ron destrozando el altar profanan y 126 idea del acompañado el santuario, quedando abandonarás las religiosas un miserable desamparo, reducidas refugiarse las ciudades vecinas, unas para ganar el sustento con el trabajo de sus manos, otras para echarse mendigar el pan. En el mismo año murió el obispo de Pamiers. Los jesuitas publicaron al instante que se había condenado por haber sido enemigo de la compañía. La rabia con que se ensangrentaron en su memoria excedió las vexaciones que le hicieron sufrir durante su vida. El célebre jesuita Rapin se señaló más que todos con una carta horrible dirigida al cardenal Cibo, la cual fue prohibida en Roma. 1683. En 1683 se vio obligado de Felipe Pardo, arzobispo de Manila, excomulgar un jesuita por haberse apoderado de los bienes de 2-3 herencias, poner regla en el exorbitante comercio de los jesuitas en las Filipinas, pero habiendo ganado estos la real audiencia, al capitán Gene, del nombre de Jesús. 27 Ral fue desterrado el arzobispo del modo siguiente. A cosa de las 3 de la mañana, algunos oficiales con 60 soldados escalaron el palacio episcopal, forzando las ventanas, cogieron al arzobispo conforme le encontraron, le sacaron de él poniéndole en un bergantín lleno de soldados sin permitirle que llevase consigo cosa alguna. En el discurso del viaje le hicieron estos 1000 insultos, dexándole carecer de todo lo necesario. Parecen casi increíbles los excesos que cometieron en Manila contra los eclesiásticos y religiosos, que se mantuvieron fieles a su arzobispo. La Corte de España dio un castigo ejemplar al capitán general, los oficiales que cometieron tan horrible atentado. Pero los jesuitas no tuvieron rubor de pedir conseguir indulto para ese. 1686. En 686 el PMUNIC jesuita defendió en Dijon en una tesis el pecado filosófico. Decía que el pecado filosófico, por más grave que pueda ser siendo cometido por una persona, que 128 idea de la compañía, que no conoce Dios, que actualmente no piensa en Dios, será un pecado muy grave, pero no es una ofensa de Dios ni un pecado mortal que rompa la amistad del hombre con Dios. Mr. Arnaldo de la Tola Iglesia esta erega su denuncia puso en arma todos contra semejante herética doctrina. En este mismo año fue extinguida la Congregación de la Infancia. Se puede considerar esta destrucción como una de las mayores cosas que ha obrado la malicia de los jesuitas. La Congregación de las Doncellas de la Infancia hacía un grandísimo bien no solo en Tolosa, donde tuvo principio, el año de 1663, sino también en otras muchas ciudades de Languedoc, de Provenza, en las cuales se había propagado. No agradaba a los jesuitas porque estaba sujeta al ordinario, porque había escogido confesores del clero secular con exclusión de todos los regulares. Obtuvieron una orden de la corte para hacer que se susten del nombre de Jesús. 120 y 10 en los ejercicios de esta comunidad, como también un auto de los vicarios generales mandando lo mismo. Pero habiéndose hecho patente la falsedad de los pretextos que habían ilgado, se restablecieron las cosas en el pie de antes. Algún tiempo después volvieron los jesuitas a renovar su persecución. Empeñaron al ordinario que les suspendiese la enseñanza. Hicieron una especie de información, tomaron declaración una otra muchacha, la amenazaron con azotes, le prometieron algunos juguetes haciéndolas decir si una pregunta la cual habían respondido primero no. Era esta: si las doncellas de la infancia enseñaban que Jesucristo no murió por todos los hombres. Esta maniobra se hizo en las monjas de Santa María, que siempre fueron muy afectas los jesuitas. Presidió al acto un jesuita, un hombre, que el padre había llevado consigo, escribía las respuestas que iban sacando aquellas pobres niñas. No obstante, C. Ordinario descubrió la astucia, protegió C. 30 idea de la compañía a estas virtuosas doncellas, haciendo lo propio los demás obispos. Mas los jesuitas no cesaron de trabajar ocultamente bajo mano para denigrarlas en el ánimo del rey. Mr. de la Brue, obispo de Mirepoix, testificó que dos jesuitas, de los más graves de la provincia de Tolos, le habían rogado autorizase algunos memoriales importantes que se habían de remitir la corte contra M. Made Mondón. Ville, que era su fundadora superiora, para moverle esto le dijeron que el señor obispo de la Gaura había prometido firmarlos. Mr. de Mirepoix dio también certificación de que una señorita le había dicho, que siendo ella de edad de años el Roberto, jesuita, la había obligado a firmar contra su propia condena y una declaración en la cual se decía, que en la enseñanza de M. de Mondonville ya habían enseñado que Jesucristo no había muerto por todos los hombres. Añadió, que el mismo Ejato había dicho, poco tiempo después en su presencia, que la declaración había surtido efecto. Del nombre de Jesús. 13.1. Sobre las informaciones hechas contra estas doncellas fue siempre de dictamen el señor canciller Lejelco que se hiciesen nuevas diligencias para averiguar la verdad. Pero los jesuitas nunca quisieron venir en ello. Usted después de la muerte de aquel ministro consiguieron que se examinase la regla de aquel instituto que acusaban contenía grandes errores. Los misionados fueron Mr. de Arlayat, arzobispo de París, el marqués de Chateauneuf, el P. de la Croix, redactor Mr. Verón, provisor de París. Debieron quedar muy gustosos los jesuitas con esta elección. Al mismo tiempo salió prohibición y de admitir ninguna doncella después otra para que no recibiesen faas en la enseñanza. M. Made Mondonville fue desterrada a Cotanza, se la privó de la libertad de escribir, de hablar con ninguna persona de afuera. Por fin salió un decreto del Consejo, en virtud de cierto dictamen de unos doctores que ni se nombran, ni jamás se han visto revocando las letras K. 88 es que estaban concedidas Tesdom. L por ciento T idea de la compañía. Celías de la infantil. Estas protestaron la execución de decreto, apelaron del mandamiento del obispo de Tolosa a la Santa Sede, escribieron una carta al rey, pero todo fue inútil. Las echaron de su casa, quedaron dispersas, sucediendo del modo siguiente. Fue arruinada la capilla mientras se hacía la demolición, se observó que vinieron a los jesuitas verlo, preguntar si se iba trabajando. El intendente entró con 12 soldados dentro de la casa, dejando otros tantos fuera, se apoderó de todos los papeles y efectos. Estaban las virtuosas doncellas todas en oración, pero los soldados las sacaron por fuerza, las echaron en pellones por las escaleras, el patio arrastraron cual por los pies, cual por la cabeza. Cuando hubieron llegado a la puerta las echaron en medio de la calle en el lodo, sin exceptuar siquiera las enfermas. Las malas palabras de los soldados las afligieron más todavía que el mal tratamiento, golpes que les dieron con corriendo muchos jesuitas presen. Ciar del Noi. Ciar esta sangrienta execución. 1687. En 1687 hizo imprimir un libro contra el probabilismo el Petit Sofian Suilez, general de los jesuitas. Le había compuesto desde el año de 1670 en tiempo que era simple jesuita, pero no había podido jamás conseguir su publicación por haberse opuesto ella siempre su compañera. En 1680 escribió Inocencio XI para obtener la licencia de imprimirle, creyendo que un papa que había condenado 65 proposiciones, de las cuales las principales eran sobre el probabilismo, autorizaría un libro contrario a los mismos errores. Fue bien admitida la carta del P. Tirso, su general tuvo orden de no oponerse al celo de los que impugnaban el probabilismo. No obedeció a ella el general su autoridad, entre los jesuitas prevaleció la de Santa Sede. Muerto aquel general fue electo F.O. su sucesor el P. Tirso González. Entonces hizo imprimir su L.M. 13 y I.G. W.C.N. un la V.O.P.A.N.A. libro, cuya publicación ocasionó Q. Trael una general conmoción de toda la compañía. No haber intervenido el papa, los cardenales, le hubiera costado su autor su dignidad sosiego. Por otra parte, dista mucho el P. Tirso R. reprobar todo lo que es digno de serlo en el probabilismo. Se debe observar ja pretesta que hace al fin de su prefación, declarando que no publica su libro como general, sino como un simple teólogo, que su intención no es precisar ninguno de sus súbditos y enseñar la misma doctrina que él enseña, antes bien dexa a todos la libertad de seguir el partido que ere yese mejor en esta disputa. 1688. En 1688 los capuchinos establecidos en Pondicherry, en la costa del Coromandel, en las Indias Orientales, recibieron con mucha caridad los jesuitas, que arrojados de Siam habían ido a refugiarse a aquella ciudad. Estaban en aquel país los capuchinos desde 1542, se hallaban establecidos en una del nombre de Jesús. Una parroquia de Pondicherry, pero habiendo tomado los holandeses a aquella ciudad en 1693 echaron de hoy los capuchinos los jesuitas. Restituido al dominio de la Francia Pondicherry, el director de la Compañía de las Indias convidó los capuchinos para que volviesen a ejercer sus funciones en aquella ciudad, lo que ejecutaron fines del año de 1698. Luego los siguieron los jesuitas, empezaron a perturbar los capuchinos en la posesión de la parroquia de Pondicherry, empeñando de Gaspar Alfonso, obispo de Meliapur, para que hiciese dos parroquias, de las cuales una se compusiese de franceses, fuese gobernada por los capuchinos, la otra de indios malabares, confiada al cuidado de los PP jesuitas. Traxeron los capuchinos su causa por lo tocante lo espiritual. El tribunal de propaganda su instancia tuvo un éxito favorable, pero el obispo de Meliapur, movido por los jesuitas, excomulgó al P. Espíritu Santo de Tours, superior de los capuchinos, porque había querido usar del res. Y Lucy. L. La V. Paillonca. Prescripto de la propaganda, porque había dicho públicamente que los jesuitas no eran párrocos de los malabares. En la excomunión prohibió el obispo que le diesen al P. Espíritu Santo agua, ni fuego, ni cualquiera otra eos que hubiese menester. Queremos dej hacía que se le nieguen todos los auxilios que necesitase para la salud de su alma. Al mismo tiempo el petardlat superior de los jesuitas decía a los malabares que cuando el pa viniese Pondicher para hacer observar sus decretos, estaba incurso en la excomunión. Desde entonces no ha sido otra cosa la conducta de los jesuitas que un tropel de injusticias, vexaciones. En suma, hacen en Pondicherry lo mismo que practican en toda la costa de Coromandel, en Cochinchina, en la China. Esto es una monstruosa mezcla del cristianismo de la idolatra. Comenzaron a seguir esta práctica con los malabares desde el año de 606, en cuyo tiempo el P. Nobilit jesuita, para hacerse amigo de los brahmanes, que son del nombre de Jesús. Y 37 son los sacerdotes del dios Brahma, no solo tomó su traje sino también su manera de vivir. Los demás jesuitas que vinieron después de él han seguido lo mismo. Advirtieron que los brahmanes andaban vestidos de seda, ceñían sobre la carne un cordón compuesto de cierto númefo de hilos que es la divisa del sacerdocio en su religión, llevaban un bastón de 9 nudos, se refregaban la frente con ceniza con boñiga de vaca, que es la divinidad del país. Se lavaban muchas veces al día la cabeza, el cuerpo, todo por espíritu de superstición. Traían un calzado particular por miedo de no matar algún insecto, creyendo en la transmigración de las almas. Por lo mismo no comían carne de animales. Los jesuitas los imitaron en todo absolutamente. Desprecian los brahmanes en sumo grado a los europeos. Los jesuitas les hacen creer que no lo son los brahmanes, que son los que constituyen la primera nobleza entre los malabares. Tienen horror todos los que no son de su raza, los cuales llaman parerre. 11 reas, y esa idea de la hompanía reas, que quiere decir plebeyo. Los jesuitas no entran en las casas de estos ni siquiera para administrarles los sacramentos en la última enfermedad. En Pondicherry tienen pilas bautismales, confesonarios separados para aquellos nobles porque se creen contaminados, si los bautizan en las mismas pilas que los plebeyos. Los malabares adoran la vaca, se untan con el estiércol de este animal. Los jesuitas se lo permiten sus cristianos con tal que haya sido antes bendito por los misioneros. El tahalí colgado de un cordón de 108 hilos, es una especie de medalla, en la que está estampado el retrato del dios Pilcar. Este tahalí es la divisa del matrimonio, que todas las casadas están obligadas a llevar consigo. Los jesuitas se lo permiten sus cristianas con tal que le lleven acompañado con un crucifixo pequeño, con una medalla de la Virgen. Los malabares tienen establecida una fiesta vergonzosa bajo el nombre de matrimonio. Los jesuitas se la permiten sus cristianos de ambos sexos. En del nombre Ra Jesús. Y en el pontificado de Paulo hubo grandes disputas sobre estas supersticiones entre los jesuitas. Los demás misioneros, para hacer sus contrarios se aquietasen, obtuvieron los jesuitas un decreto de Grego Pío XV en virtud de falsa narrativa, que autorizaba ciertas prácticas de los idólatras, pero el Papa había puesto en él tales correctivos que estos PSR suprimieron el decreto. Alejandro VII, en 1658, Clemente IX en 1659 condenaron también estas idolatras, pero el decreto que ha hecho más ruido fue el del cardenal de Tournon, legado de la Santa Sede. Continuando los jesuitas siempre en la misma conducta, estando ya ursos en la excomunión fulminada por orden de dicho cardenal, S.C. Separaron los capuchinos de su trascube comunicación. Este rompimiento les ha acarreado todo género de embarazos, vexaciones. Al fin del reinado de Luis XIV fue orden para que se prendiese el P. Espíritu Santo Superior de los capuchinos par párroco de Pondicherry. Conduxosele ignominiosamente al castillo de S. Pues le enviaron Francia, en donde, hallando a Luis XV en el trono, fue reconocida su inocencia, vuelto a enviar libre su parroquia. Mister de Misdeloa, que debía la mitra al cardenal de Tournon, había sido jesuitano, pudiendo soportar los excesos de sus antiguos hermanas, se separó enteramente de su trato público en Pondicherry. Un decreto de la Santa Sede en confirmación del que había expedido Mister de Tournon. Pero aquel prelado recibió una orden por la cual era desterrado de Pondicherry. Sería largo de contar si se hubiesen de referir aquí todos los excesos de estos padres de las supersticiones de los idólatras, que aprueban se han escrito muchos libros. Véase más adelante en el año de 1710 lo que hicieron prosiguen practicando en la China. Y 6-9. En 1659 el Peter jesuita, que fue después confesor de Luis XIV, centímetros. Prende el nombre de Jesús. Y 4 y prendió responder los dos primeros tomos de la moral práctica intituló su respuesta defensa de los nuevos cristianos. Convenía en ella que ese. Los jesuitas eran tales como se pintan fin la moral práctica era según su diciembre tamen un servicio hecho la iglesia el haberlos descubierto. Tomó la defensa con tanta con. Guanza que consentía quedasen poc convencidos los jesuitas de Iodo Quan. 10 se ha publicado contra ellos 100. Pre que no hiciese públicamente ver que el libro de la moral práctica, estaba lleno de imposturas no solo las más atroces sino también y las más insulsas que han podido imaginarse. V. Y negó todos los hechos acusó de sospechosos todos los documentos más importantes, que habían sido deducidos produxó por su parte otros que los convencían aquellos de falsedad, se obligó ser tenido no solo por un malvado sino también por loco y siempre que se le probase que fuesen supuestos. Esto es precisamente lo que le probó Mr. Arnaldo Cor Q.L.T. Li 142 Idea de la Gompaía libro que compuso corre por TC. Tomo de la moral práctica. Esta obra ha quedado sin respuesta el libro del Peter fue desacreditado de modo que todo el poder de los jesuitas no logró estorbar. Que fuese prohibido en Roma por decreto de la Inquisición. En este mismo año el Peón, jesuita, defendió en Marsella, la herejía del pecado filosófico como antes lo había hecho el P. Meunier en Dijon, en el año de 1686. Mr. Amaldo que delató muchas veces esta herejía, probó que era doctrina de la compañía. En el propio año defendieron los jesuitas en Pont Mousson en unas conclusiones que el hombre no está obligado a amar Dios ni al principio. Ni el discurso de su vida mortal. Mr. Arnaldo fue el que denunció esta proposición el médico Mr. Dobart se ja hizo presente al rey quien se la vituperó el P. del Advice. Publicaron los jesuitas, con una sin guiar astucia dos censuras de esta exposición que decían haber sido hechas del nombre de Jesús. Y 45 chas por la Facultad de Teología de Pont Mousson la cual se jactaban de habérsela delatado ellos mismos. Estas censuras se esparcieron en la corte con afectación pero eran absolutamente fingidas. 1690. En I60 acaeció lo que se llama comúnmente el engaño de Dobay. Con deseo de apoderarse los jesuitas de la Universidad de Dobay empezaron, desde el 1686, desacreditar, preconizar por fautor del jansenismo Mr. Gilbert doctor profesor real, cancelario de aquella universidad. Para eso hicieron secretamente una compilación de algunos escritos de este profesor que ellos desfiguraron su modo después de haberlos dado la forma que creían conveniente sus designios y exaron de él en la corte logrando con sus calumnias hace. Echar de Dobay Mr. Gilbert privado de su empleo desterrado. Luego que consiguieron esto los jesuitas trazaron el modo de echar también los demás profesores de O. Lo 144 1 de A de Lateon Paiogos. Un profesor jesuita. Tomó por STF cuenta hablar en un discurso público contra Dr. Amaria contra todos ellos que no eran favorables la doctrina del P. Molina acusando de herejía los 5 artículos enviados por Mr. de Quoy Seul, obispo de Cominges al Pupa Alexandro Bill Mr. de Lini primer profesor de filosofa en el Colegio Real se creyó obligado a refutar este jesuita a Cierf. Dio un discurso que irritó todos los de su ropa contra él. Acabáronse. De enemistad enteramente de resultas de una disputa pública. Mr. Delirum. Estrechó hasta tal término uno de los profesores que poseedó de su cólera, prorrumpió amenazándole con estas notables palabras ego flageu. Te to escarmentaré. Esta amenaza se cumplió consta que un gran número de jesuitas se conspiraron para perder Mr. Deligny con esta insigne maldad. Escribieron los jesuitas Mr. Deligny una carta supuesta muy cortés, halagueña que sonaba ser de Mr. Arnaldo dándolo en ella este doctor el trade nombre de Jesús. 145 tratamiento más cariñoso con las palabras de mayor ternura hasta llamarle viejo querido mío. El fingido Arnaldo mostraba a Mr. Deligny el gozo que tenía de ver que sostenía con tanto celo la sana moral. Le aseguraba que tenía en Francia muchos amigos suyos los cuales desearían servirle, previniéndole al mismo tiempo el modo como debía dirigirle sus respuestas. Las 7-8 primeras cartas fueron un preludio para ganarle la confianza a Mr. Deligny juntamente a algún otro teólogo de la misma universidad, no ahorrando artificio alguno ni engaño a este hombre astuto para que le tuviesen por el verdadero Amaldo. Después de una larga correspondencia el fingido Amaldo echó el resto para asestar bien sus baterías. Hubo menester para salir con la suya a decirle una caterva de mentiras, valerse de unos medios los más solapados, más sacrílegos el impostor los que le ayudaban. Habían formado con una malicia verdaderamente diabólica 7 property. 146 idea de la compañía, sesiones sobre la gracia. Su principal fin era empeñar Mr. Deligny y los otros reprobar por celo de la doctrina de S. Agustín todo lo que dicen los teólogos tomistas para conciliar la libertad con la eficacia de la gracia. Lisonjeábanse los jesuitas que la autoridad fama de Mr. Arnaldo atraería sus designios. Los doctores de Dobay les haría pasar, por encima de muchas cosas que por ese solos no hubieran pasado. Juzgó el impostor por las respuestas que ya estaban cerca de caer en el lazo. Escribió nuevamente una carta en que se firmaba As. Ant. A. En la cual decía que las 7 proposiciones que le había pedido aprobase habían sido defendidas en Malimas en unas conclusiones públicas que el arzobispo de aquella ciudad perseguía fieramente al eclesiástico que las había sustentado. Que los enemigos de ese Agustín daban mucha prisa para que saliese la censura, que esto sería un desaire muy grande para la doctrina de este santo. Que para detener el golpe había un, del nombre de Jesús. Y 47 dado un gran número de aprobaciones de las teses dadas por muchos obispos de Francia, por un gran número de doctores de la Sorbona, por los principales teólogos de Lovaina, finalmente por los más célebres personajes de Europa, no faltándole ya más aprobaciones que las de Dobay, que según sus noticias de Roma, todo se iba componiendo muy bien. Aunque Mr. Deligny y los otros, creían verdaderamente que estaban tratando con Mr. Arnaldo, con todo eso había en las proposiciones ciertas cosas que les repugnaban de modo, que no las aprobaron absolutamente, sino es con algunas explicaciones que añadieron el fin de cada pliego. Precisamente estas explicaciones desconcertaban las miras de los jesuitas. En vista de eso el fingido Mr. Arnaldo escribió uno de los teólogos de Dobay, que su aprobación había causado un efecto admirable para la calificación de las teses de que se trataba, más que sus explicaciones no habían sido bien recibidas porque parecía que con ellas querían enmendar la plana 148 idea de te acompañan a los demás aprobantes. El impostor le aseguraba que daba consultando diferentes personas sobre lo que le habían remitido de Dobay y volvió a enviarle una copia de las teses en la cual le suplicaba que se sirviese solamente de poner su nombre. Estoy amontonando, decía el infame, aprobaciones de todas partes, fin de que el consentimiento uniforme de tantos hombres doctos les quite la gana a nuestros enemigos de condenar una doctrina como la de Is. Agustín contenida en estas teses. Ses. Yo no dudo ni un punto que os dignéis de hacer con gusto este servicio. La verdad que gime oprimida mucho tiempo hace Lenavía, que como sus firmas no eran conocidas en Malinas era forzoso hacerlas legalizar. Estos teólogos consintieron en lo que se les pedía, escribiendo uno de ellos el que tenía por el verdadero Amaldo le hiciese el favor de querer ser su director. El impostor se lo concedió el eclesiástico. En el nombre de Jesús. Y 49 le hizo una humilde sincera confesión de sus culpas. Cosa horrorosa. Los jesuitas pensaron entonces en los medios de aprovecharse de las teses, de las firmas para perder Mr. Deligny y los demás, lo que no se podía lograr confesando el modo como habían venido sus manos, porque esto era descubrir sus malvados artificios. Tomaron, pues, el partido de disponerlo de manera que se creyese que aquellos papeles habían venido a su poder por casualidad, lo que ejecutaron fabricando una sarta de mentiras de imposturas. Se daba el caso que el fingido Arnaldo había propuesto Mr. Deligny que si deseaba establecerse en Francia, le colocaría con un santo obispo, que anhelaba mucho por tener una persona como la de Mr. Arnaldo para enseñar en su seminario que si querría admitir la propuesta le haría un gran partido pero que por entonces no corría prisa luego que le arranca Ron de su mano la firma de las supuestas tesis creyeron que ya era tiempo de tocar esta tecla. Es jo idea de la compasia escribió el impostor Mr. Delaney, que un oficial pariente suyo tenía que ir tomar cuarteles de invierno la diócesis de aquel santo prelado que llevaba un carro del exército en el cual reservaría un sitio para 40, 50 libras de peso, fin de que se valiese a segursima ocasión para enviar la casa del santo obispo sus más preciosos libros con todos sus papeles manuscritos. Previnole que no era menester otra cosa que dirigir los valencienes una posada que le indicó pero que era necesario que el mozo, que fuese llevar dichos libros fuese prevenido de decir que se llamaba Antonio Dubois que tuviese un papel, en que estuviesen escritas estas palabras non nobis domine non nobis, sed nomini tuo gloriar que las 5 de la tarde fuese aquella posada ja cual vendría a preguntar un sujeto por Antonio Dubois con un papel en que estaría escrita también la seña non nobis C. Que no tenía más que hacer que entregarle los libros. Del nombre de Jesús. Todo se ejecutó la letra así, se apoderaron de los libros cartas papeles de Mr. Delaney. 3-4 semanas después el fingido amado escribió su querido dijo que su envoltorio había llegado felizmente su destino de lo cual le dixo tenía todo el gusto imaginable. Sugirióle después que convenía se dispusiese graduarse de doctor porque así estaría más autorizado para el fin de enseñar la teología en un seminario. Obedeciendo Mr. Delaney, quien creía como un ángel se vio precisado pedir prestado de un amigo lo necesario para los gastos del grado. Luego le escribió el impostor que se le ofrecía hacer un viaje por Francia de consecuencia que tenía gran gusto de que llegase ya el tiempo de enviarle al santo prelado así que vendiese todos sus trastos para costear su viaje que no sabía si en el camino se verán o no. El paraje donde se habían de buscar era el seminario de S. Maglorio en París pero en el caso de que Mr. Delaney no en con 4 trae. Uta de la V un país atrás se había al fingido Mr. Arnaldo tenía instrucción de tomar el camino de Tolos de irse carcasón a casa del cura de la catedral quien le llevaría a presentar al santo obispo, al cual nunca había nombrado de otro modo asegurándole que él mismo ir reembolsaría con exceso de todos los gastos que se le originasen. En vista de esto salió Mr. Delaney de Dubái fines de mayo de 1691 llegó a París. Por no haber encontrado allí Mr. Arnaldo marchó Carcasona en donde se quedó muy admirado cuando averiguó, que todas las citas señas que llevaba salían falsas, al verse más de 200 leguas de distancia de su país sin dinero sin conocimientos entonces echó de ver que había sido engañado. Entretanto el fingido Arnaldo escribió una carta a Dubái y los otros doctores los cuales estaban tan engañados como Mr. Delaney en la cual les decía después de la desgracia que me ha sucedido nada deseo ya sino la muerte un ribón de un criado me va robado todos mis papeles todas, mis del nombre de Jesús. 53 mis cartas una porción de libros. El pícaro les aconsejaba que se huyesen a nadie o providencia de Dios, cuán inescrutable eres pero aquellos teólogos no tuvieron por conveniente abrazar el partido de la fuga que les proponía con todo eso no malicia Ron nada. Entonces los jesuitas publicaron un libro con este título Carta escrita a un doctor de Dubái, sobre los negocios de su universidad. Después con el de Secretos del partido de Mr. Arnaldo, descubiertos de poco acá. Gritaban al mismo tiempo contra la herejía su facción vociferando que estos eran los artículos de la fe de la nueva secta y el símbolo secreto de la nueva iglesia. Que Mr. Arnaldo había ideado formar un nuevo evangelio erigir una iglesia nueva sobre las ruinas de la de Jesucristo. Este libelo hizo gran ruido Mr. Arnaldo respondió contra él con solidez, haciendo patente la impostura. Los teólogos de Dubái por su parte se defendieron bellamente los jesuitas se vieron precisados confesar, que XJ. Idea de la Ompaiba que el que había manejado el enredo era un Arnaldo fingido pero procuraban persuadir al público que no era ninguno de su orden que semejante estratagema podía haber sido inocente de parte de él si había presumido por ese medio descubrir los secretos de la facción jansenista. No fueron creídos en el público. Pero en Jacorte les salió mejor, en donde Mr. Arlay, arzobispo de Pato el P. de la Cubay, se presenta Ronald Rey, un hombre de ninguna suposición que se vendía, pasó por el fingido Arnaldo. Este vino ser después hombre de importancia, era el famoso Tournelli. Consiguieronle los jesuitas fácilmente su indulto, le recompensaron después cumplidamente sus mentiras. Viéndose ellos ya fuera de este mal paso, quisieron dar fin la farsa, como Mr. Gilbert, uno de los teólogos que habían sido burlados, podía dar indicios ciertos del enredo, sacaron una ardia para enviarle Flour, en medio de las montañas de Auvergne, donde su llegada encontró otra que del nombre de Jesús. 16 desterraba 18 leguas de S. Flour, volviendo después esta ciudad en fuerza de tercera orden. Finalmente los jesuitas le hicieron confinar en el castillo de Pierre en Fisen, donde Mu. Río de Ol 16-17 años. También hicieron desterrar los demás. Toda esta historia se halla escrita ya larga en varios tomos en dozavo. En este mismo año de 1690, Alejandro VIII condenó como herética la tesis que el P. Meunier defendió en Dijon en 1686, mas no por eso abandonaron la doctrina del pecado filosófico los jesuitas. En 1694 respondieron por fin los jesuitas las cartas provinciales, esto es casi después de 40 años, que habían salido. El P. de la Chesse, M. Arlay, arzobispo de París, quisieron suprimir este libro luego que salió, pero no lo pudieron conseguir porque los afectos de la compañía lo divulgaron por todas partes elogiando lo infinito en sus convert. Idea de la compañía. Gersaciones. Fue traducido en latín por el famoso P. Jouvenci, en italiano por otro. Se imprimió en Francia, en Flandes, en 01 anda en otras partes. Hallándose al principio embarazados los jesuitas para confutar estas cartas, se dirigieron al conde de Bussy-Rabutin, hombre que sobre no tener la conciencia delicada era de grande ingenio, tenía un estilo correcto, elegante, natural. No podían haber hecho mejor elección. Estaba la sazón en la Bastilla por haber compuesto una sátira contra unas señoras principales de la corte, había menester amigos, que le pudiesen valer con el rey. El conde tenía confesor jesuita por cuyo dictamen se gobernaba. Valiéronse los jesuitas de él para que hiciese una respuesta contra las cartas provinciales, ofreciéndole que le conseguirían su libertad. Vino en ello, le suministraron gran número de materiales. Pero después de haber empicado en vano todos los esfuerzos de su ingenio, abandonó la era del nombre de Jesús. Y 57 impresa confesando que era imposible salir con ella. Hasta el año de 1694 no salió la impugnación de las provinciales, luego que se publicó la traducción italiana, que hicieron de ella, no logró otro fruto que despertar en todas partes, y principalmente en Nápoles, la curiosidad de ver las cartas provinciales de Q. Ya obras se buscaron un gran número de ejemplares, su lectura causó en aquella ciudad otras muchas partes, una especie de sublevación en los ánimos contra los jesuitas. Queriendo también hacer correr su respuesta en la corte de Inglaterra, en S. Germain, en la IR, todos solicitaron ver la obra que impugnaba esta respuesta, avivándose con eso tanto la curiosidad de leer las provinciales, que los libreros de París no se daban manos despachar los encargos que les hacían de ellas, cayendo de este modo en el mayor desprecio sus defensas. Dio esto ocasión que saliese un tratado apologético de las cartas provinciales que compuso el P. de Mateo P. 158, idea de la compañía Petit Didier Benedictino, esta apóloga hizo añicos la respuesta, reduxó los jesuitas un vergonzoso silencio. 1696. En 1696 defendieron los jesuitas en Reims unas conclusiones que fueron prohibidas por Mr. de Telcra, arzobis o de aquella ciudad. En 1698 publicaron sin descubrir la cara un problema eclesiástico injurioso al señor cardenal de Noailles con motivo de la aprobación que había dado un libro. Viendo Mr. de Bossuet este libelo que fue condenado en Roma, quemado en París, dixo indignado Mr. de Noailles, estas agentes os sojuzgarán si no las reprimís con los mayores esfuerzos. Quien respondió el cardenal es más capaz que vos de reprimirlas. Hízolo efectivamente Mr. de Bossuet con el libro que intituló Justificación. 1700. En 1700 hizo ver su celo contra la moda del nombre de Jesús. Y P. Moral de los jesuitas. La Asamblea General del Clero censuró también en particular muchas proposiciones para inspirar el debido horror contra ella, confirmando el juicio que había dado en 1656 contra su perniciosa doctrina. 1703. En 1703 el obispo de Arras publicó una censura contra la teología moral del Pegobet jesuita, de la cual extraxo 32 proposiciones verdaderamente horrorosas. Acaba este prelado su censura doliéndose de que la compañía fuese como un seminario en el cual se criaban las personas destinadas a trabajar en la viña del Señor. 1710. En 1710 murió de pura miseria el cardenal de Tournon, privado de toda consolación, de todo alivio, en la propia casa de los jesuitas en Macao, en donde había sido puesto por orden del emperador de la China, con el cual tenían los jesuitas gran poder. La historia de lo mucho que este celoso se hizo idea de la Liempañía. Su cardenal otros han sufrido en la China por causa de estos padres, prueba que son los mismos en todas partes. Desde el descubrimiento de las Indias Orientales han predicado muchos misioneros sucesivamente en la China. En 1581 llegaron ella los Pepe Rix y Rogel Rasi jesuitas. Fueron enviados de orden de Gregorio Xu y dos dominicos 9 años después. De allí algún tiempo llegaron otros dos, pero por causa de los manejos de los jesuitas, que ya se habían hecho gran lugar con sus regalos y, principalmente con su tolerancia de la idolatría, se vieron obligados a retirarse como los demás que fueron llegando después. Hechos dueños de la misión por estas artes, predicaron en la China la religión cristiana desfigurada con la mezcla de las supersticiones paganas, adoptando los sacrificios que se ofrecen. Confucio, famoso filósofo de aquel país, los ascendientes de cada familia, enseñando a los cristianos que podían asistir a un cooperar al culto de los dolos con tal que dirigir el nombre de Jesús. L6. Giesen interiormente su adoración una cruz cubierta toda de flores, pegada secretamente a alguna de las hachas que ardían en los templos de los falsos dioses. Finalmente aún la cruz desapareció, ya no se hablaba de otra cosa que de la gloria del salvado. En 163 entraron algunos dominicos en la China, descubrieron en los neófitos de los jesuitas otros tantos idólatras aprobados por los mismos padres. Al punto se uno que participaron pro poiendges conferirían sobre ello. Pero los jesuitas en respuesta le suscitaron embarazos, persecuciones. Sucedió por entonces que insidia, vidos por las espías de los jesuitas, aus pp. Juan Bautista Florales, dominicano Antonio de Santa Marta Bifrati Fiscao, cayeron en 1638 en manos del gobernador de Pobien, afecto de la compañía, quien, después de Conisseis idea de la compañía, enviaron también allá los jesuitas al Pesemedo. Fue examinado este negocio en una congregación de cardenales. El Santo Oficio condenó los ritos gentlicos en 1644. Inocencio confirmó este juicio en 1645, mandando que fuese enviado el decreto al P. Morales, que se hallaba entonces en España. Es rey dominicano, autorizado con la decisión, acompañado de 30 religiosos de su orden, emprendió su viaje. Pasó México, en donde las maniobras de los jesuitas le hicieron estar detenido más de un año. Desde Olfuego a en esta ciudad se publicó con toda solemnidad el decreto. Finalmente, habiendo entrado en la China en 1649, notificó el decreto que firmaba los superiores de los jesuitas, los cuales hicieron semblante de recibirlo con respeto, bien que en términos dignos de reparo, porque escribieron al P. Morales que obedecerían en todo lo que pudiesen lo que fiandaba su santidad. No se aquietaron los jesuitas, as enviaron a Roma uno de su orden, el cual del nombre de Jesús. 6. Cual con relaciones muy falsas obtuvo en 165 un decreto de Alejandro VII, que sonaba a su favor. Triunfaron con él, pretendían que anulaba el de Inocencio X. En consecuencia de esto los dominicos enviaron Roma al P. Polanco, el cual fue oído, pero las resultas fueron quedar en pie los dos decretos, declarándose sin embargo, positivamente, que el de Inocencio debía ser obedecido según su forma, tenor. Continuaron los jesuitas valiéndose del de Alejandro VII, por lo cual los dominicos se vieron obligados a recurrir nuevamente a Roma. Eligieron para esta comisión al P. Navarrete, promovido después arzobispo de Santo Domingo. Hizo conocer en Roma los excesos de los jesuitas. La congregación los condenó pero sin lograr reprimir los autores del mal. Fue pues necesario enviar a China vicarios apostólicos que, autorizados con la potestad de la Santa Sede, examinasen por sí mismos el estado de las cosas. Escogiéronse tres de la congregación de las misiones extra. Idea de la compara extranjeras establecida en París, Vietón, condecorados con el carácter episcopal. Partieron para la China, pero no pudieron entrar en ella por causa de la persecución que se había suscitado contra los cristianos. En 1684 penetró Mr. Francisco Palu con Mr. Maigrot, Mr. Leblanc, otros. Es digno de observarse, que aunque eran todos muy inclinados, los jesuitas se declararon al punto contra sus supersticiones relaxación. Pasaron muchos años en examinar los medios más convenientes eficaces para abolir los ritos gentlicos. Íntimamente, después de 9 años de paciencia, Mr. Maigrot, vicario apostólico obispo de Conon, dio una providencia 26 de marzo de 1693, la cual fue aprobada por los otros dos vicarios apostólicos, obedecida por los misioneros, exceptuados solo los jesuitas, los cuales, no pudiendo sufrir el verse sometidos, temiendo el castigo de sus excesos, acudieron el yugo, hicieron guerra abierta a los obispos, los misioneros recién llegados que había enviado la Santa Sede, para el nombre de Jesús. Y para que dividiesen con ellos el cuidado pastoral de las almas. Véase lo que dice el monseñor Urbano Cerro, y secretario de propaganda, que por su empleo era el hombre más instruido en aquel tiempo de los negocios de la China, pues pasaban por sus manos todos los papeles documentos pertenecientes a las misiones. Los jesuitas, dice, empezaron de hablar mal de aquellos obispos vicarios apostólicos en las concurrencias públicas, hasta en las iglesias hicieron un cisma pernicioso, persuadiendo descaradamente al pueblo que aquellos obispos eran herejes, que todos los sacramentos que administraban ellos sus sacerdotes eran ritos sacrílegos. En este supuesto los hacían reiterar continuamente, sustentando en sus sermones que era mejor morir sin sacramentos que recibirlos de su mano. No. En venganza metieron unos en la Inquisición de Goa, se valieron para echar otros de príncipes y idólatras, hasta de malvados e apóstatas, haciendo llegar sus calumnias mías contra ellos, hasta oídos L príncipes católicos, valiéndose para esto de todo género de astucias artificios. Inocencio XI se vio obligado a echar de la China 4 jesuitas de los más sediciosos que estaban a la frente de los rebeldes en Manila en 1675, en donde tuvieron preso 6 meses. Trataron con indignidad Mr. Palu, obispo de Heliópoli, el cual había sido echado en aquellas costas, con su compañero, cuando iba a su vicariato de Tunquín, haciéndole pasar por un obispo hereje y por empresario del rey de Francia. En fin, la relación de lo que hicieron sufrir al cardenal de Tournon horroriza. Después que murió de pura miseria en su poder, desterraron de la China todos los misioneros de su partido, se apoderaron del cuerpo de este cardenal, que estaba depositado en una casa de su devoción, haciéndose dueños de todos los papeles pertenecientes a su legacía, con el fin de aniquilar las pruebas de sus excesos. Indignóse mucho de estas bioca del nombre Unge 31-3, Lencias el Papa Clemente XI, aunque era afecto a los jesuitas, has desaprobó solemnemente con una bula, en 171, pero con todo eso los jesuitas han proseguido siempre su camino. 1711. En 1722 Mr. de Lorena, obispo de Bayeux, prohibió unas conclusiones sustentadas por los jesuitas en Caen, las cuales habían sido ya censuradas por la facultad de elogia de aquella universidad. Bien veis, dice este J. prelado su clero, que se opugna artificiosamente el gran precepto del amor de Dios, reduciéndolo a un simple consejo de perfección. Con esto se abandona cada uno cometer excesos que parecerían horribles los mismos paganos honrados. Llega el atrevimiento tanto que se enseña que el hombre puede obrar por el placer sensible que puede fixarse en él. En el mismo año el obispo de Rugodez condenó en 2 pastorales varias proposiciones que los jesuitas habían enseñado en sus actos sobre el hurto. L4. O idea de la compazla. Sobre la mentira pedo elp. Valit el P. Cabrespine no dictaban en Rodez. Según ellos lo alegaron en su defensa otra doctrina que la que habían aprendido de sus maestros, la misma que les habían enseñado ellos los PP. Chiron Bellot en su colegio de Tolosa. 1767. En 1767 fueron echados de los dominios de las dos Sicilias por gravísimos motivos. La pragmática de la expulsión está con data de noviembre. Y 78. En 1768 S.A. el señor Infante Duque de Parma extinguió la compañía en todos sus dominios por urgentes necesarias razones, expeliendo los jesuitas por pragmática de febrero. En este mismo año, en consecuencia de la expulsión hecha el año antecedente de la compañía de todos los dominios del reino de las dos Sicilias por gravísimos delitos de estado, fueron también echados para siempre del nombre de Jesús. Lop siempre los jesuitas del estado de Malta por decreto de 22 de abril del gran maestre de la carden militar de San Juan de Jerusalén. Para el hombre que quiera abrir los ojos no mantenerse ciego, la luz del mediodía debe sobrar la multitud de hechos que van referidos efecto de formarse una idea bastante cabal de la perversidad del gobierno de la compañía, de su doctrina, excesos, grandes males que está acaujado la iglesia. Fin de la segunda parte. Parte tercera. Ya que en los hechos mencionados en la segunda parte ha visto el lector el gran número de censuras pronunciadas en varios tiempos contra el moral relaxado de estos regulares, será oportuno añadir aquí un resumen de sus perniciosas doctrinas, en el seguro de que si los hechos que van expuestos han conmovido el ánimo de cualquiera que profesa sinceramente la fe ley de Jesucristo, no será menor el escándalo que causarán en los fieles las perversas, pestilenciales máximas de sus moralistas. Sobre el probabilismo. Dice Diana hablando en un asunto Pontej Sánchez son de dictar. Men del nombre de Jesús. 3. Men contrario, pero como son trambos doctos, cada uno hace probable su opinión. Según Gil Lucio. Es lícito seguir ja opinión menos probable, aunque no sea la más segura. Esta es la opinión común entre los autores más modernos. Siendo consultado un doctor, dijo, Zelaiman puede dar un consejo contrario a su dictamen si es probable según otros, cuando semejante consejo es el más favorable más rato para aquel que le pide. Mas dice que no será contra la razón el dar un consejo tenido por probable por alguna persona docta, aun cuando se esté seguro de que es absolutamente falsa la opinión en que se fonda. Negar la absolución un penitente. Dice Bauni, el cual obra conforme una opinión probable es pecado de su naturaleza, mortal. Según Fellot Reginaldo, en las cuestiones morales se deben preferir los casuistas modernos, los PP. Antiguos. La idea de la UMPA a uno a Escobar conforme su método, el cual le permite llevar el. Él no, decide que un confesor puede no puede absolver un penitente que sigue una opinión probable la. ¿Cuál es contraria a la que va el confesor? Esto aun cuando fuese opinión que le libertase de la obligación de restituir. Adelano dice, Agustín creen que no puede absolverle Vázquez. Valencia, Salas, Reginaldo Comín creen que puede. Y un confesor ordinario y un confesor delegado están obligados, so pena de pecado mortal, a absolver un penitente según la propia opinión del penitente. Vázquez, Salas, creen que no están obligados. Tomás Sánchez, Juan Sánchez cree en lo contrario. Respondo, dice Diana, la decisión de estos tres papas, la cual es contraria a mi opinión, que hablaron así arrimándose la afirmativa, la cual efectivamente es también probable en mi sentir, pero no sé si erre de eso que también la negativa del nombre de Jesús no tenga igualmente su probabilidad. Que lo haya dicho el papa como cabeza de la iglesia, yo lo creo, pero eso lo ha hecho dentro de los términos de su probabilismo. También dice Diana, to propon go esta opinión, pero como es ahí, va necesita tiempo para que se abra. CC. Y si Y. T. Según Baum y TC, cuando algunos casuista huevan una opinión no poniéndose la iglesia, ella es señal de que la aprueba. Según Caramuel, Diana ha hecho probables muchas opiniones que no lo eran antes de su tiempo. Así no se peca ya en seguirlas, y, como antes se pecaba, puede decir misa a un sacerdote. Dice Bauni, en el mismo día que ha cometido un pecado mortal muchos veniales, confesándose antes. No, dice Villalobos, por razón de su impureza, pero Sánchez dice que sí, sin pecar levemente yo tengo eso. Ita. Este autor no es jesuita, pero es de la escuela del probabilismo. 174 Idea de la compauiata opinión por segura que debe seguirse en práctica. Y sobre la naturaleza de los pecados. Según Baum y para pecará. Serse reos delante de Dios es necesario saber que aquello que se hace es malo, lo menos dudarlo, creer, recelar que Dios no se agrada de aquella acción que la prohíbe, sin embargo hacerla sin detenerse en nada, pasando por encima de todo. Según Anato, el que no tiene algún miramiento Dios ni sus pecados ni algún conocimiento de la obligación de exercitarse en actos de amor de Dios, de contrición, no tiene gracia para el ejercicio de semejantes actos. Es también cierto que por no hacerlos no comete ningún pecado, que si se condena no será por castigo de esta omisión. Lo mismo puede decirse de cualquiera acción pecaminosa. Del nombre de Jesús. Y 75 y sobre los preceptos de la Iglesia. Dice Sánchez, que según un decreto ad abolendam del Concilio Lateranense, no puede un confesor absolver un blasfemo sin imponerle una rigurosísima penitencia, pero este decreto no está en uso por consecuencia, no obliga, así lo enseña la Ermita Manuel Sá Suárez. Según Mascareñas, aunque el P. Vázquez cree que antiguamente hubo alguna ley ya general en toda la Iglesia, ya particular de algo. Una provincia, por la cual se prohíbe absolutamente que se acerquen la comunión, lo menos se abstengan dentro de algunas horas aquellos que se contaminasen con pecados de lubricidad, esto es, con culpas as más vergonzosas de las cuales vace una sucia descripción. Se debe, no obstante eso, decir que eso está al presente anulado por la costumbre general de todo el universo. So, joa cero era de la V on pipe, sobre la de Bocon. Eurote, según el P. Lemoine en su libro de la fácil devoción, la virtud todafa no se ha dexado ver de nadie. Ni se ha hecho ningún retrato de ella que se le asemeje. No es punto de extrañar que haya tan poca codicia T, de escalar la roca en que habita. En su lugar se ha pintado una extravagante que no ama otra cosa, que la soledad. Se le ha dado por compañeros al trabajo la mortificación, finalmente se la ha creído enemiga de las diversiones, de los regocijos que son el fruto del placer, el condimento de la ley. Da siempre se han visto santos aseados, devotos corteses. Dr. Yo no digo, prosigue, que no se ven devotos macilentos de complexión melancólica, que gustan del silencio, del retiro, que no tienen en sus venas otra cosa que ciema, tierra en su semblante, pero se ven también muchos que son de uña. Con del nombre de Jesús. Y 77 complexión más feliz tienen abundancia de humor ligero espirituoso, una sangre buena por ici, cara que produce la alegría. Describiendo el mismo P. Lemoine las costumbres ridículas brutales de un loco melancólico, dice, en el libro de sus pinturas morales. Es un ujiembre sin ojos para los primores del arte, para las bellezas de la naturaleza. Se juzgaría cargado con un grave peso si se hubiera solazado con algún ligero placer. Los días de fiesta, se retira para entregarse la contemplación de la muerte, está más gustoso debajo de un árbol en una cueva que en un palacio en un trono. Es tan insensible las injurias, baldones, como si tuviera los ojos oídos, de una estatua al honor, la gloria no conoce, por eso no tributa sacrificios estos idolios a quienes inciensa el mundo. Una hermosura es para él un espectro, aquellos semblantes majestuosos agraciados hechiceros que rinden los corazones de todos avasallando. A 178 idea de la coma 5a. Cuantos los miran no hacen mayor impresión en sus ojos que la vista hermosa del sol en los de un estúpido y fe. Los jesuitas han dado en tierra con este espantajo, que había puesto el demonio la puerta de la devoción haciéndola más accesible que el vicio, más agradable que los placeres. K. Sobre las galas. Según Escobar, si nos vestimos sin mal fin solo por satisfacer la inclinación natural de nuestra vanidad, cuando más es pecado venial, absolutamente no es pecado. Según Baum, y aunque una mujer sepa de cierto la ruina de cuerpo, alma que causa en los que la ven adornada con ricos preciosos trajes que viste con profanidad, con todo eso ella no peca en usarlos. Según Lesio, los pasajes de la escritura que hablan de los trajes de tres, las mujeres, no eran más que unos preceptos para las mujeres de aquel tiempo del nombre de Jesús. 1-7 JF tiempo efecto de que diesen con su modestia escénico sirviesen de edificación los gentiles. Según el P. Lemoine, la juventud, por derecho natural debe adornarse con galas. Puede permitirse que se engalane la edad que es la flor la primavera de los años, pero es necesario no pasar de ol porque sería extraño contra el tiempo, buscar rosas entre la nieve. Solo las estrellas les es dado estar siempre brillando porque tienen el don de la perpetua juventud, siendo lo mejor en este asunto aconsejarse con la razón, con un buen espejo rendirse lo justo, la necesidad retirarse cuando empieza anoche. Cer. Y sobre los religiosos. Dice Escobar que asegura Molina que un religioso echado de su convento no está obligado a corregirse para volver ser admitido, que no queda obligado el voto de obediencia. Miso. L2 o idea de la compadú. Vir. Sobre el ayuno. El que no puede dormir si no es cena, pregunta Escobar, ¿está obligado el ayuno? Responde que no. ¿Qué diremos de uno que cenanz, do bien puede pasarse entre día con una colación? No está tampoco obligado a ayunar. Porque nadie está obligado a mudar las horas en que acostumbra a tomar su alimento. ¿Puede uno sin quebrantar el ayuno beber vino todas horas? ¿Cuándo? En la cantidad que quiere. Puede muy bien, aunque sea bipache. Edas. Si uno duda si tiene no 11 años está obligado a ayunar, no está obligado, si aquella noche en que uno cumple los 20 años. Entra en los 21 después de las J, 12, siendo el día siguiente vigilia, quiere cenar quebranra el ayuno. Se responde que no, porque hasta que llegue la una, Torafa no tiene 21 años. Se del nombre de Jesús. RLSL según Cidibucio, el que sea fatigado en alguna cosa aunque haya sido con una manceba está obligado a ayunar, no está obligado. Y si se hubiese fatigado expresamente con el fin de libertarse del ayuno, estará obligado aunque lo va. Ya veo, con esa intención no está JJ obligado. Billy sobre templanza. TCL es permitido, pregunta Escobar. Beber, comer cuanto uno quiere sin necesidad, solo por glotonería. Si seguramente, según Sánchez, con tal que no le haga daño la salud, porque le es permitido el natural apetito gozar de las acciones que le son propias, lo que sería pecado de ni al fuera si uno sin necesidad comiese bebiese tanto que once quise vomitar. Y sobre la penitencia. La confesión y fe. Los delitos, dice la imagen de SLPRRM3. Mer. 182 idea de la compañía Mer. Siglo de la compañía se expían hoy día con más facilidad que antiguamente se cometían. De modo que muchas personas borran sus pecados con la misma velocidad con que los cometen. Escobar, siguiendo Suárez, permite que se tengan dos confesores, uno para los pecados mortales, otro para los veniales, con el fin de mantener su buena reputación con su confesor ordinario, con tal que no se tome ocasión de esto para mantenerse en pecado mortal. Según Baum, y exceptuando ciertos casos, que no ocurren sino rara vez, no tiene derecho el confesor para preguntar, si el pecado, de que el penitente se acusa es pecado habitual, este no está obligado a responderle aunque se lo pregunte. ¿Por qué tiene derecho para obligarle al penitente, que padezca el rubor de declarar sus frecuentes reincidencias? Según Escobar, no estamos obligados a confesar más circunstancias que las que hacen mudar de especie del nombre de Jesús. Y urge el pecado, no las que solamente le agravan. Según Granados, si uno ha comido carne en cuaresma cumple con acusarse de que ha quebrantado el ayuno. Según Escobar, si el penitente declara que quiere dexar para el otro mundo el hacer penitencia, pagar en el purgatorio todas las penas que merece, debe el confesor imponerle una penitencia muy ligera para la integridad del sacramento max. Mamente si conoce que no admitirá otra mayor. Según Baum, y cuántas veces se mueve, presenten al confesor los que recaen, con mucha frecuencia sin que se vea enmienda ninguna en ellos, diciéndole que tienen dolor de sus pecados. Buen propósito de la enmienda, les debe creer lo que dicen aunque se presuma que aquellos propósitos no son más que de boca, aunque después se desenfrenen más, con mayor libertad en los mismos pecados puede con 9T todo eso dárseles la absolución sin 4. Bun Shuea de la Ompailla Bun Su Dictam, la verdadera opinión únicamente es que, no conviene negarles la absolución, no se debe negar ni diferir la absolución a aquellos que están en pecado habitual contra la ley de Dios natural de la Iglesia, aunque no se conozca en ellos el mayor género de enmienda. Se puede absolver aquel que confiesa que la esperanza de ser absuelto le ha inducido pecar con mayor facilidad, dice. El pecausino, defendiendo esta proposición, dice que si no fuese cierta estaría negado el uso de la confesión la mayor parte de los fieles, no les quedaría otro remedio los pecadores que tomar un cordel a ahorcarse de un árbol. Según Bauni, no es menester separar los amos de las criadas ni los primos de las primas que viven juntos tienen trato ilícito, sino cuando los pecados son frecuentes casi diarios pero si no pecan entre sí, sino es rara vez como. Sería una dos veces al mes. No del nombre de Jesús. Isfefe, teo se pueden separar, sin grave daño, perjuicio se pueden absolver. Hurtado citado por Diana Escobar, pregunta si el remordimiento del pecado que no nace de otro principio que del solo mal temporal, que nos acarrea, como por ejemplo la pérdida de la salud, del dinero, es suficiente, responde Dis. Distinguiendo si no se repara en que este mal nos viene de la mano de Dios, el remordimiento no es suficiente, pero si se cree que nos le envía Dios, basta aquel remordimiento. Sostuvieron los jesuitas en unas conclusiones defendidas en el Colegio de Clermont de París que puede haber una atrición santa suficiente y para el sacramento de la penitencia. Aunque no sea sobrenatural. Valencia sostiene que la contrición no es de ningún modo necesaria para conseguir el efecto principal del sacramento, que al contrario le sirve más presto de obstáculo. H. 186. Idea de la compañía Advier también los confesores Cebaún y que no se puede absolver los criados que llevan recados deshonestos si consienten en los pecados de sus amos, pero se debe decir lo contrario si solo lo hacen por su propia utilidad. Llevar billetes regalos, abrir puertas ventanas, ayudar sus amos para que suban por la ventana, tener la escalera mientras suben, todo esto es ile. Cito indiferente, verdad es que en cuanto tener la escalera es necesario que intervenga amenaza mayor que las acostumbradas si se negasen a hacerlo. Sobre la restitución. El que quiebra, pregunta Escobar. ¿Puede con segura conciencia retener de su caudal todo lo que ha menester para mantener honradamente su familia? Yo llevo que ese con lesio esto aún en el caso que hubiese adquirido el caudal injustamente, aun con delitos públicos bien del nombre de Jesús. 87. Bien que en tal caso no puede retener tanta cantidad como en el otro. Cuando alguno ruega un malva. Para que vaya a dar de palos su vecino, pegar fuego sus árboles por venganza, pregunta Baúni si en jugar del malvado deberá rej, parar el daño que éste hizo, el que le instigó. Responde que según su parecer no está obligado. Porque no habiendo faltado la justicia no está obligado ninguna restitución. Se quebranta la justicia por ventura cuando se ruega a otro que haga un favor cualquier. 5. Repetición que se le haga está siempre. Y pree en su mano la libertad, debe ligarla de concederla. A cualquier. 5. Reparte que se incline es su propia voluntad la que le determina, ninguna otra cosa le hace condescender sino su bondad, suavidad de jej, mío e inclinación con placer. Así si el malvado no repara el daño que ha cometido, no se debe obligar que lo resarza aquel por cuyo ruego habrá ofendido el inocente. C. 188. Idea de te la compañix según lesio. Es permitido el to no solo en extrema necesidad sino también en una necesidad gra. B. Según Molina, no estamos obligados en conciencia a restituir los bienes que nos haya dado alguno en fraude de sus acreedores. Según Escobar. Los bienes adquiridos por medios infames, por exeutio, por un homicidio, por una injusta sentencia, por una acción ruin, y c. son legítimamente reposeídos, no nos obliga a la restitución. Ve aquí la razón, según Lesio, una mala acción se puede apreciar dinero, computando el provecho que resulta a favor del que la hace cometer el trabajo que toma el que la ejecuta. Según Ciliucio, estamos también obligados en conciencia a pagar proporcionalmente con distinción las acciones de S.J., especie según la diversidad de condiciones de las personas que las ejecutan, valiéndolas unas más que las otras. Sánchez dice que es un mágico, con bel nombre de Jesús. J9 consultado por alguno no hacía diligencia de saber por medio del diablo lo que de otro rubro no se puede averiguar necesita restituir. El precio que le han dado por ello. Y pero si las ha hecho no está obliga R lo que si un mágico es ignog, rante en el arte diabólico está obligado restituir pero que si es pej, rito ha hecho de su parte todas las diligencias para saber la verdad. J, no está obligado porque entonces. Se le paga con el dinero su taba y J. Shifei sobre la excomunión. En el libro intitulado Pract. Case. Con la escuela de la compañía de Jesús, leen estas palabras puede en al. Ir unas ocasiones un religioso dexar su hábito sin incurrir en la excomunión refiere muchas entre otras estas si lo dexa por una cau. 9, sa vergonzosa como sería para ir J, a robar, para ir disfrazado el bordel debiendo volverse loco. Ne hay instante. So. 190 idea de la compañía 12. Sobre la envidia. Según Baunz codiciar los bienes espirituales del próximo es pecado mortal pero la codicia de los J, bienes temporales no es más que venial. Porque el bien que traen consigo las cosas temporales es tan corto de tan poca consecuencia ta. Ra el cielo que no es de ninguna. Monta para Dios ni para su san. Tos. Si sobre la mentira ve el juramento falso. Según Sánchez, se puede jurar. Que uno no ha hecho una cosa, aunque efectivamente la haya hecho, entendiendo para sí mismo de que no la ejecutó en un tal día dis. Tinto de aquel en que la hizo antes que hubiese nacido entendiendo por restricción mental o una otra circunstancia semejante. Sin que en las palabras que profiere del nombre de Jesús. Libre se dé entender el sentido que quiere recatar esto es muy modo en muchas ocasiones es siempre muy justo cuando es útil, innecesario para la salud para el honor, para los bienes. Según Escobar no obliga a la profinesa cuando uno no la hace con intención de obligarse. Esta intención pocas veces se tiene excepto en los casos en que se confirma con juramento por algún contrato. Muchos teólogos canonistas, dice abiertamente el apologista de los casuistas, enseñan que uno quien le vituperan alguna cosa puede sostener quien se la echa en cara que es un embustero o un calumniador descarado aunque realmente haya cometido el delito. De que le culpan. Schiff, sobre la calumnia. Sostuvieron los jesuitas en sus conclusiones de Lovaina en 1645 que el caída de la Jombania. Calumniar el imputar delitos para desacreditar los que hablan mal. De nosotros, no es más que pecado venial. He defendido que el pedicast. Y lo y sostengo todavía que la K. W. Cuando se usa contra un calumniador no obstante que sea mentira, no es pecado mortal ni contra la justicia ni contra la K. Ridad mi favor tengo mon. Tones los dictámenes de nuestros PP. De universidades enteras, que son compuestas de ellos todos los cuales he consultado entre otros al punto P. Jovan Gans confesor del emperador R.P. Daniel Bastetida confesor del archiduque Leopoldo al P. Enríquez que fue maestro de estos dos príncipes todos los profesores públicos ordinarios de la Universidad de Figena todos jesuitas todos los profesores de la Universidad de Grata jesuitas todos los profesores de la Universidad de Praga, y, en la cual eran jesuitas os maestros de todos y os cuales tengo en el nombre de Jesús. 193 J, ol poder las aprobaciones de mi opinión escritas firmadas de su puño. Fuera de los cuales tengo también mi favor al P. Alosa, jesuita predicador del empero. Dor del rey de España al P. Repilicerol y jesuita otros nu. 3, Jos. Caramuel dice hablando de esta 3, opinión mía que si esta no es probable, apenas se encontrará otra y toda la teología que lo sea. CVF. XV. Sobre la venganza el homicidio. Según Lesio, el que ha recibido y una bofetada no debe tener intención de vengarse pero puede muy bien tener la de repeler la infamia, para evitar su agravio podrá dar, una estocada. JNI. 5. Si tu enemigo dice Escobar está dispuesto a verte mal, no puedes desear su muerte por odio solo si por evitar tu daño. Según Hurtado se puede pedir Dios la pronta muerte de aquellos, Q194 Dea de la Gompaya. K. que nos quieren perseguir si en Edén nos podemos librar de ellos de otro no es. Que posee un beneficio dice él mismo, puede sin pecar gravemente desear la muerte de aquel que goza pensión sobre él un hija puede desear la de su padre alegrarse cuando sucede con tal que no lo haga por odio personal sk. No solamente por el provecho que le resulta. Si es desafiado un caballero por otra parte no es tenido por B. Yo to viéndosele cometer pecados sin recato de modo que se puede J, creer que si no admite el desafío, no lo hace movido del temor de Dios sino es por ser cobarde puede para conservar su honor salir al paraje señalado Z J con intención 3, formal de reñir sino con la de defenderse solamente en el caso de que el que le desafió le acometa injustamente. Entonces será esta acción enteramente indiferente. Porque qué mal hay en que se salga al campo, que esté paseándole del nombre de Jesús. Y GCJ se esperando un hombre en que se defienda si le acometen por. Yo que no peca de ninguna manera. Esta es la opinión de Hurtado citado por Diana, el mismo Hurtado dice también, que cualquiera tiene derecho de matar su enemigo por defender lo suyo. Sánchez citando Navarro dice, que para salvar la propia vida el honor los bienes en cantidad 9, considerable es lícito admitir y 7 desafía, y desafiar también si no hubiere otro medio que este. También se puede matar trayendo su enemigo. Porque en tales casos, dice no se está obligado a sufrir el riesgo del desafío si se puede conseguir lo mismo matándole con cautela tanto más que por este medio se excusan dos males uno el de arriesgar la propia vida el otro el de ser causante del pecado que cometería nuestro enemigo, saliendo al J, desafío. Según Reginaldo, se puede matar los testigos falsos que ha buscado con ipidea de TX compa LC contra nosotros un calumniador también según el P. Manuel Sa. 9, se puede matar al juez. Según Escobar se puede matar aquel que ha dado una bofetada, aunque se huya con tal que se es. Cuse de matarle por odio ven. Y, ganza es la razón, porque se fue. De recobrar el honor como cual TJF quiera otra cosa que nos han roba heredo. De hecho no es constante. Que se tiene por deshonrado aquel que ha recibido una bofetada hasta tanto que no mata por ello ST. Enemigo. Azor tiene por probable, que es. Lícito matar al que quiere dar una bofetada cuando no se puede evitar de otro modo porque de siete, otra manera, dice estará continuamente expuesto el honor de los suicenes al antojo de los insolentes. Lesio dice que es permitido matar al que dice otro que miente, si no se le puede reprimir de otro modo. El mismo autor permite que se mate aquel que procura quitarnos del nombre de Jesús. Y 97. La reputación usando de calumnias, si no se puede evitar por otros me, Dios. V. Según Molina, es lícito matar uno por 5 o 6 ducados aunque, se huya. Escobar establece esta regla genestal regularmente se puede matar. A un hombre según Molina, por, valor de un escudo. Taner extiende esta misma facu. Y, a los eclesiásticos los re. Religiosos no solamente para la ley. Fensa de su vida sino también para la de sus bienes los de su comunidad. Molina Escobar Becano Reginaldo Laiman Lesio con otros muchos llevan la misma opinión. Caramuel llega a sostener, que hay casos en los cuales un sacerdote no, solamente puede, sino que debe matar un calumniador. Finalmente el execrable Busenbaum es conocido. De todos por sus doctrinas sobre el homicidio defendiendo sin rebozo que debe un hijo matar v de su padre el súdito su rey, y c. Idea de la compa gua, y c. Este es autor redente 16 sobre la misa. Gaspar Hurtado con Nin que enseñan que basta estar presente corporalmente en misa aunque uno tenga el pensamiento muy lexos de ol con tal que exteriormente mue. Tre con postura. Vázquez llega a decir que se sabe. Satisface al precepto de oír misa asistiendo ella aunque no se tenga intención de cumplir con él. Escobar dice que el que va a misa con intención de cumplir con el precepto con la de mirar por fin deshonesto alguna mujer cumple con el precepto. Según el Turriamo se puede oír en media misa de un sacerdote después la otra media de otro también se puede oír primero el fin de una misa después el principio de otra. Baumbi, Hurtado otros per. Admiten también que se puedan oír dos cinco, dos medias misas un tiempo de distintos sacerdotes. Escobar llega más porque según su sentir, se pueden oír cuatro partes distintas de la misa a un tiempo. IRXBI. Sobre la comunión. Todo género de personas aún. Los sacerdotes pueden comulgar celebrar en el mismo día que han cometido pecados abominables en vez de ser irrevecientes. Las tales comuniones son laudables. No deben los confesores estorbárselo a enro. Es por el contrario deben aconsejar los que incometidos emergentes pecados que la hora misma se vayan comulgar porque aunque la iglesia lo ha prohibido es. Esta prohibición está abolida por la práctica universal de todos. Esta opinión funda Mascareas en un libro aprobado por sus superiores por el mismo P. General. N. 4 so primero uauta de la V. Ompariu. A. X. V. 11 I. Celebré el amor de Dios. ¿En qué tiempo? Pregunta Esco. Bar estamos obligados a hacer aún 9, 2 de amor de Dios y Suárez dice, T, que basta amarle antes del punto de la muerte sin determinar tiempo o 1. Otros cuando se recibe el bat. Y, Timo. Otros que en los casos en que, estamos obligados la contrición. Otros que en los días festivos pero. Nuestro P. Castro Palao combate con razón todas estas opiniones. J. Hurtado pretende que estamos obligados a hacer un acto de amor de Dios cada año que se nos ha tratado favorablemente en que no estemos obligados más menudo. Pero nuestro P. Conin cree que solo estamos obligados cada 3-4 años. Enríquez lleva que cada 5 filiucio dice que es probable que en rigor no estamos obligados ni aun cada 5 años. Pues de cuanto en cuanto tiempo lo estaremos lo lexa al diciembre. Del nunc evangelius, y amén de los doctas. Sirmondo se explica as. Vic Santo Tomás que estamos obligados a amar Dios. Luego al punto que J, tenemos uso de razón. Es rema. Y, si hago temprano. Escoto que todos 5, los domingos en que lo fundal otros cuando uno tiene muchas tentación. Nes. Está bien para el caso, en que no f, haya otro camino de librarse de ellas. Escoto cuando se recibe algún beneficio de Dios. Para darle gray 9 fias bueno es. Otros que la hora de la muerte. Es muy tarde. Será necesario todas las veces que se recibe. Algún sacramento no porque en el de la penitencia basta la atrición. Solo así se puede lograr. Al mismo tiempo dice Suárez que estamos obligados a hacer actos de amor de Dios. Pues en qué tiempo sean. De hacer enlace jueces los demás añade que no sabe cuándo. Ese, ahora bien lo que ignoró este gran doyer yo no sé quién será el que lo sepa. No tanto se nos obliga que amemos Dios cuanto se ese no manda que no le aborrezcamos. Mos. Observar cuán grande es la bondad de Dios, según Pintereau ha sido razonable que en la ley de gracia del Nuevo Testamento haya quitado Dios la enfadosa difícil obligación que había en la ley antigua que J, era más rigurosa de hacer un acto perfecto de contrición para justificarse instituyendo sacramentos para suplir su falta con el auxilio de una más fácil disposición porque de otro modo algunos cristianos, como son los muchachos no tendrían ahora mayor facilidad de conseguir la gracia del Padre Celestial, que antiguamente tuvieron los judíos que eran de una condición servir para el efecto de conseguir la misericordia del Señor. Vea un resumen de las doctrinas de estos padres los cuales no dejan de practicarlas en todas las ocasiones, en que les tiene cuenta. Ahora solo resta que concluyamos, después de referir brevemente lo que algunas personas cuyo dictamen podemos seguramente deferir han pensado juzgado de estos famosos regulares. El virtuoso obispo de Cabor Salaín resolvía 4 meses antes de morir en una enfermedad que depuso en los últimos vales encargó encarecidamente Mister de Ferrier teólogo de Alp y amigo suyo que inviertese los demás obispos de la opinión que tenía formada sobre la compañía. Y vea que como Mr. de Ferrier cumplió con su encargo, escribiendo al obispo de Pamiers una carta en el año de 1659. El señor obispo de Cabors dice 5, en ella está de tal modo persuadido que los jesuitas son el azote, la ruina de la iglesia que cree, que vos monseñor todos los demás obispos que miran solamente al servicio de Dios, no debéis darles ningún ministerio ni ha encargado J, os lo diga de su parte como los demás prelados celosos de la salud espiritual ventajas de sus diocesanos que tampoco entréis jamás en sus casas porque esto les da consideración. El C4 idea del acompañante. El obispo de Pamiers en una tarta circular que escribió todos los punto obis. Post de Francia en 1668, publicó este precioso testimonio de aquel respecta. Ble obispo. Este hecho nos recuerda las cartas de Mr. Cove, canónigo vicario general de París, sobre esta importante cuestión es lícito aprobaros G. Taitas para los ministerios del púlpito confesonario que dirigió un obispo, salieron luz por, la primera vez en 71 y ir 6. Tú ruego a los obispos dice Mr. Covet, al fin de la segunda carta que lean estas cartas o si un espíritu de crítica que examinen todas las pruebas. Y decidan después delante de la presencia de Dios que los ha de juzgar, si pueden en conciencia confiar unos ministerios tan santos por ese mismos de los cuales depende la salud espiritual de los fieles unos regulares, que tan visiblemente abusan de ellos en perdición de las almas redimidas con la sangre de Jesucristo. Juzguen por sí mismos añade los obispos que aprueban semejantes confesores y con voces hombreje Jesús. J. Con las tales aprobaciones no se hacen tan culpados como ellos, camples de todo el mal que causen con su raxa. 9. Tecion estos ministros quienes abandonan el pasto espiritual de su sobe. Has. Otros tres testimonios tenemos de tres grandes arzobispos de Malinas. Que murieron con fama de santidad. De los cuales el más antiguo hablando de los jesuitas dixo estos cinco hombres brillarán al principio pero después se harán execrables todo el pueblo. Su sucesor dixo estos hombres perturbarán toda la iglesia. Y el último de estos hombres de Sapa R. serán como el uno de la haz de tres, la tierra. Pero nada hace tan al caso como lo que publicaron muchos jesuitas hablando de su propia compañía. Oigamos por todos el P. Juan de Madariaga jesuita, español que murió en 1624 de edad de 87 años cuyo testimonio vale por mil y como habla en el capítulo 24 de un libro que intituló De los males de la compañía de Jesús. 35 idea de la compasia. Se pasa por cima de cualquiera falta que comete alguno de la compañía, si es muy atrevido sabe hallar algún rebozo pretexto con que disculparlo. Dexo aparte los delitos de J, mayor monta de los cuales se podrá hacer una larga enumeración que se disimulan su color de no dar que decir que no lleguen a descubrirse. A porque parece que todo el desvelo de J, nuestro gobierno no es otro que el de ocultar las faltas echándonos el polvo en los ojos como si el fuego tarde temprano pudiese dexar de hacer va, mos y usa de rigores solo con los pobres desvalidos que no tienen su favor, ni poder ni protección de lo que hay muchos ejemplos. Otros hacen gravísimos males sin que se haga alto. Lo arruina todo un provincial un rector, quebranta la regla, las constituciones que castigo se le da. Se le quita el empleo el cabo de muchos años aún las más de las veces. Se le mejora de fortuna. ¿Hay alguien que haya visto castigado algún ulterior por semejantes excesos por lo que ni tocad no sé de ninguno? Del nombre de Jesús. 07 Entre nosotros se aflige los buenos, y se les persigue de muerte sin causa, por livianos motivos porque sabe más que no se resistirán de lo cual podrían alegarse muchos ejemplares lastimosos son tolerados los malos, a porque son temidos conducta que basta, para que Dios abisme la compañía. A estos insignes testimonios, tan justamente merecidos por la compañía, se deben añadir otra infinidad de ellos, que han sido proferidos desde los primeros años de su existencia hasta el presente, y omitimos, porque se hallan, en gran parte recogidos en el retrato de los jesuitas formado al natural juntamente con la resistencia que hicieron los PP. Del concilio de Trento contra el primer acto de su pelagianismo las bulas de los papas las censuras de las asambleas del clero las de los obispos las de las universidades los decretos de las congregaciones de Roma los escritos de los párrocos. Lo que han pensado dicho, hecho muchos soberanos los autos acuerdos de los parlamentos, las aserciones publicadas por el de París, las obras de muchos escritores célebres. Cuá 5 o 8 idea de Beía Cobania. ¿Cuáles son las cartas provinciales? La moral práctica, la carta inocenciana de Nube. Obispo Palafox, la pastoral de Lille. Macis James, obispo de Soissons. Las obras del P. Norberto, llamado por otro nombre el abate Platel. La de los jesuitas convictos del delito de lesa majestad y la del pardelo de los males que los jesuitas, los luteranos y Macax. Readoía Iglesia, la grande obra de los anales de la compañía, las famosas reflexiones de un portugués, el memorial dado por el general Do. Los jesuitas e. Papa con el apéndix, la deducción cronológica del fiscal de la corona de Portugal José de Seabra de Silva, otras. Últimamente todo lo que he dado al público Portugal Francia, como también lo que va saliendo con motivo de su expulsión de España. En vista, pues, de tantas tan horribles maldades cometidas en todo género de asuntos, de tantas, tan perniciosas doctrinas que enseñan en todas partes, deben mirar las potestades eclesiástica secular por el bien de la Iglesia, el del Estado. ¿Qué se puede esperar de unos hombres que son del nombre de Jesús? 20. Brila. Mentira, el perjurio, el hurto, la calumnia, la venganza, el homicidio defienden en la teórica, siguen en la práctica las detestables doctrinas que en resumen quedan referidas. Juzguen los príncipes si un cuerpo de hombres semejantes que con su malvado probabilismo han abierto anchuroso campo los más atroces delitos deben ser tolerados por más tiempo en sus estados. Consideren cuán graves peligros están expuestas a fe la Iglesia, los sábritos, sus estados, aún sus mismas sagra. Das personas. Para males grandes se requieren grandes remedios sin pérdida de tiempo, porque este cuerpo ha logrado siempre con él curar sus mayores dolencias. Es menester no imitar los inexpertos médicos que por miedo de las resultas que vanamente recelan del uso de los poderosos remedios dexan apoderarse al mal por su reprensible inacción, de suerte que echando más hondas raíces adquiere un grado de malignidad que llega a hacerle incurable. S. 2 y o idea de la compañía. Si el gran papa P.O.V., quiere V.S. Néramos en los altares, tuvo por preciso extinguir la orden de los humillados solo porque tres individuos de ella intentaron quitar la vida. S. Carlos Borromeo, cuando quería reformarlos, si el papa Clemente, instancia del rey de Francia, de otros soveranos, abolió, extinguió J.O.V.D. de los templarios, movido de las maldades que habían cometido, siendo castigados los delincuentes con todo y rigor de las leyes conforme lo merecían sus delitos. Que mejor suerte, mayor indulgencia merecen los jesuitas vista de sus pasados recientes gravísimos atentados cometidos contra la Iglesia, los súbditos, los estados, los humillados, principalmente los templarios, habían caído en una abominable relaxación de costumbres. Pero que en rigor ellos solo se inficionaba. Ni se sabe, exceptuado el atentado cometido contra S. Carlos, que ninguna de estas dos ordenera ya nunca en otras ocasiones echado mano del veneno del acero del fuego, del nombre de Jesús. 21 Jigome, que haya solicitado jamás usurpar reinos, provincias, ni substraer jos súbditos de la debida obediencia a sus príncipes naturales, ni menos llegaron cometer el execrable atentado de poner asechanzas a atreverse la persona sagrada de los reyes. Príncipes venerables de la Iglesia del siglo, depositarios de la autoridad que reside en Dios mismo, que en su nombre ejercéis en la tierra, si todos estos motivos no son bastantes para determinaros de una vez sin mayor demora, destruir un cuerpo tan pernicioso, la fe, la Iglesia, los súbditos, los estados, haced por lo menos lo que Dios os sugiere por boca del rey David. Dándoles su merecido, llamadles juicio, trastornad sus designios, reprimid sus grandes delitos, porque se han rebelado contra vosotros, porque no se halla verdad en su boca, porque el fondo de su corazón es todo malicia, sus fauces son un sepulcro abierto, solo se valen de en su salmo. J. V. un falla, o qui lengua para volver a engañar más tres, seguramente. Si se hallase alguno que fuese osado murmurar de vuestras justísimas resoluciones, respondedles con is. Agustín. Si por vuestra osa, tres dea particular arrastráis con tanta violencia a los hombres para que al hagan permanezcan en el error. con cuanta mayor razón debemos nosotros 9, por medio de las potestades visibles que Dios según su profecía puso en el lugar de Cristo resistir vuestros furores para que sean arrancadas de ti, vuestra envejecida falsedad puestas en libertad las miserables almas que teníais esclavizadas vivan en adelante en la luz de la verdad. R. Fin de la tercera parte, 3. S. August. Epist. 266. Si vos privata ves otra audacia tan violenter cogitis homines aut irein erroren, aut per marrerein errore, quanto magis nos debemus ter ordinatissimas potestates quas Deus, secundum suam propetiam subridit Christo resistere furoribus gestoris, ut miserae animam de vestra dominatione liberat servantur de vetustissima talsitate in apertissima veritate.